En los originales, noticias que son otra cosa. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a los originales. ¿Cómo les ha ido? Chico, ¿qué ha habido? ¿Qué más, María Juliana? ¿Todo ¿Cómo bien vas? ¿O no? Todo bien, Mónica Martínez, ¿cómo estás? Feliz tarde, Nick. ¿Cómo te ¿Estás listo para tu reto de Eminems? Sí, es que de eso iba a hablar ahorita. Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo vamos? ¿Cómo va, Emilio? Bien, bien, ¿cómo va todo? Bien, todo muy bien, todo muy bien. Bueno, hablando de noticias que son otra cosa, es que eso tiene que ver mucho con el tema del día, ¿saben? El tema del día es, ¿en qué caprichito te gustaría gastarte? Canta la palabra. Sí, a mí también. ¿En qué caprichito te gustaría gastarte un montón de plata sin pensar en las consecuencias? Claro, esto pensado un poco en el caprichito que ayer nuestro querido Elon Musk se dio comprando Twitter. Por ejemplo, exactamente. Yo ya tengo el mío. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Reunir a Led Zeppelin solo por una noche. ¿En serio? En el Campín. Mucho ¿En serio? ¿Mucho ese qué? Sería su caprichito. Mío. Sí, concierto de reunión de Led Zeppelin, así me toque producirlo a mí. Bueno, pero usted mete a todo el combo, pues. John Bonham es el único que no puede ir. Tenemos a Jason Bonham ahí en la batería, pero a los otros tres sí. Al resto todo el mundo. Pues todos los melómanos quedaríamos altamente agradecidos del caprichito de Emilio Sánchez. Yo quedaría altamente quebrado, pero sería hermoso. No, pero el tema es que la plata no importa, ¿no? Claro. O sea, es como si la tengo toda. Es que la plata y un poquito más. Sabiendo que te vas a quebrar. Exacto. No, y no hay límite, digamos, porque uno tiene, lo que dice María Juliana, tiene la suficiente plata. La tengo toda. Como para darse ese caprichito. Recordemos a Fernán Martínez, que sin ser realmente empresario de conciertos, se dio el caprichito número uno de traer a Paul McCartney. Y con ese caprichito logró volver a abrir el Campín. Bueno, es verdad. Para conciertos. Exactamente. Ajá, bueno, yo estaba pensando en, pues como son noticias que son otra cosa, y como nos decía Moni, tiene que ver mucho con el asunto de Elon Musk. Yo tengo claro cuál sería mi capricho. En el que yo me gastaría un montón de plata sin pensar en las consecuencias. ¿Cuál? Hay una página en internet que se llama Classic Trader. Ok. Y en esa página... Trader, ok. Escúchame bien. Yo creo que puede ser una de las páginas en las que yo gasto más tiempo en mi vida. ¿Es verdad? O sea, si estoy procrastinando. Esa es una de las páginas en las que yo... más tiempo repite conmigo, ¿pero qué? ¿No es procrastinar? No, procrastinar. ¿Es procrastinar? Sí. ¿O procrastinar? No, procrastinar. ¿Procrastinar? Sí. Bueno, pues entonces procrastinemos. No, pero tienes razón, es procrastinar. Ay, señora, pero no, es que... No, hay ninguna... No puedo buscar en este momento. Pero a venirle no. a uno a enseñar. Dígame usted, a venirle a uno a enseñar. Busca procrastinar. Es que está mal así, es procrastinar. Sí, baby, no, es procrastinar. Sigue engañada. Que bueno, no. Seguirás engañada mucho tiempo. Mucho tiempo seguirás engañada. Me encanta. Pues, ¿proca qué? Procrastinar. No, es que yo sí iba a decir Nicolás. ¿Procra? Nicolás, con procrastinar. Esa cantidad de libros que se lee, ¿cómo va a fallar una palabra tan...? ¿Y te fallé, Moni? No me fallaste. Bueno, así de simple. Procrastinar. No me lo aguanto, ya me quiero ir. No, pero ¿qué hacemos? ¿Pensabas? Esa arrancada breve quiero alargar. Pensabas que me ibas a... Ya me quiero ir. Bueno, la página es una página que a mí me encanta, en donde, por ejemplo, estaba viendo ahorita una cosa aquí. Es una página de venta de carros clásicos. Y estaba viendo un Citroën DS, que es un Citroën Tiburón, convertible, coupé. Te comprarías muchos carros. ¿Sabes cuánto vale uno que vi ahorita? ¿Cuánto? 300,000 euros. Un Citroën DS 1971 convertible, coupé. Vale 300,000 euros. ¿Y qué hace? ¿Vuela? No, nada. Está ahí. Nada raro. Ya con estar ahí. Ni siquiera de prender. Ya con estar ahí, no presente, frente a mí, a mí no me importaría. Increíble. El tema es que 300, el euro está a 4,000. Tú te tendrías que gastar la plata. Primero en carros. Pero mira, segundo, tendrías que tener, no sé, como un parqueadero. Una bodega. O una torre de parqueaderos para tenerlos todos. Para mí sería una bodega. Sí. O como un espacio muy, muy amplio para poderlos ver todos así planitos. Exacto. Como, sí. Y una bodega, algo, bueno, sí, también. Trataría de comprarlos con placa turnada, pues, para poderlos usar, porque si no aquí es más bien difícil. Pero en esto que tiene que ver con el tema del día, pues, ahí les cuento. Okay. Yo, por ejemplo, procrastino... constantemente. No se oye horrible esa palabra. Sí. Pero es esa la palabra. Si te suene feo, ¿qué hacemos? Procrastino y sueño con un día tener la suficiente plata como para comprarme todos los carros que aparecen en esa página. Todos. Wow. Ya, con eso ya a mí no me importa el resto. Pero espérate, de la vida. Tú entras a la página y ves cuánto valen los carros. Sí, exacto. Entonces tú pones Classic Trader, que es classictrader.com, es. Y ahí te sale como un buscador. Entonces uno pone una marca. Entonces tú pones una marca del automóvil que quieras. Y como son solamente clásicos, no te van a salir carros pues modernos ni nada, sino clásicos. Sí. Y ahí, por ejemplo, ahorita está viendo un Karmann Ghia del 73, vale 20,000 euros. Bueno, esas serían las moneditas. Ah, platica bolsillo. Suavecito, por ejemplo. Platica bolsillo. Ustedes qué en estas noticias que son otra cosa, ¿ustedes en qué caprichito les gustaría gastarse un montón de plata sin pensar en las consecuencias? Uy, yo haría una fiesta de cumpleaños absurda, pero como qué tipo, sí. Me llevaría a toda mi familia, sí, toda mi familia, todos mis amigos, los invito a todos con tiquetes, no sé, en una isla, todo un fin de semana, sí. ¿Y contratas show y de Alejandro shows, Sanz? No, porque para mi cumpleaños Alejandro Sanz no, tampoco, algo más rumbero, algo más movidito, sí, si yo no, creo. La fiesta se te acaba. Llevo Karol G, por ejemplo. No, bueno, no llevo a Alejandro Sanz, creo que hay menos posibilidad que se acabe la fiesta con Alejandro Sanz. No, con Alejandro Sanz. Lo llevaría y ya. No, y es que como el capricho es de uno, uno no tiene que pensar si le va a dar gusto a los demás. Exacto, es mi capricho. Si no quieres ir, no te llevo. ¿Y qué van a dar como de pasabocas? No, de todo, va a haber de todo, comida toda la que quiera, trago todo el que quiera, varios días, playa, brisa y mar, música. ¿Vas a y celebro mi cumpleaños? Elegante. Estás en tierra caliente. Sí, igual. Playa. Pero como decir dónde. No, no escogió la isla. ¿Isla del Rosario? Ah, ese sueño está muy poco claro. No, porque tiene que ser una isla privada, es una isla privada grande. ¿Pero privada de qué? ¿De luz? ¿Privada de no, privada que nadie está, es privada, va a estar para mí y para mis invitados. Ya. Me estás cayendo muy mal hoy, Nicolás. Por eso, no, pero ¿qué hacemos? En el Rosario hay islas privadas, ahí puede ser. Pero también, pero sí, en el Rosario puede ser, o puede que no, bueno, no sé, en fin, algo así, haría una fiesta de cumpleaños. Ya, ese, con eso no te importaría muy pues feliz. Cuánto gastes y cuánto inviertes. ¿Y Moni? Estoy pensando en tal vez comprarme un apartamento tan grande y tan alto que como nos invitas a todos a vivir ahí. Un poco, claro. Y que un poco como parecía la biblioteca de Gladys Palmera, que es una coleccionista increíble de música tropical, de vinilos, y que hubiera tantos vinilos que tuviera que rodarse con escaleras. Por escalera, con como escaleras. La biblioteca de la bestia. Claro, pero que yo pudiera tener a mi servicio por ahí dos o tres personas que pudieran organizar todo por orden alfabético y pudieran pasarme como, quiero el catálogo, bla, y entonces pasara y me diera el vinilo y poner el vinilo y todo, y poder, y no tener muchas tornamesas y tal vez un museo de discos. Yo conozco a alguien que tiene escalera para sus discos. No, yo también conozco a dos. Pero parece que caprichito es duro. Yo conozco coleccionistas que tienen más de 200 millones de pesos invertidos en vinilos. Claro. Entonces es un capricho muy... costoso. Costoso, es costoso. Sí. Pero sería lindo ya de retiro, ya no haciendo programa de radio, ya no... lectora track, ya haciéndolo y escuchando música. Yo creo que ese sería mi capricho. Bueno, pues buenos caprichos. Es que estaba mirando un texto aquí. Que dice, la Real Academia Española se percató hace un tiempo de que ay, en muchas ocasiones en Argentina... Señor. No, espérate. Se hace un mal uso de la palabra procrastinar. Procrastinar, dice aquí. Que significa aplazar o posponer algo. Erróneamente escribieron el término como procrastinar. Algo que se habría generalizado causando bastantes dudas sobre cómo se deletreaba realmente. Que fue la duda en la que caímos. Bueno, Argentina no sería el único país que tiene mal esa palabra, tal. Y... ante tal amasijo de preguntas, la institución ha decidido realizar una corrección a través de sus redes, confirmando el uso correcto de la palabra. Un tuit que no tardaba en viralizarse, pues ya supera los 1,500 retweets. Ah, ok. Bueno, entonces podría haber sido confusión y toda la razón en estar confundido. Exactamente. María Juliana estaba en lo correcto, porque me envían de la RAE procrastinar. Ah. Entonces, ¿cuál es? No, pero ¿cuál es la que tú estabas segura que era? Yo digo que es procrastinar. Muy bien. La segunda R. O sea, procrastinar no es. ¿Cómo dijiste? ¿Y cómo es? No, pero ¿cómo fue ay, que dijiste? Ay, no, ¿qué es eso? Procrastinar. Bueno, pues está bien, de acuerdo a la RAE. O sea, ¿las dos se puede? No, procrastinar. ¿A procrastinar no es? No. Ah, bueno. ¿Ya estás contenta? Sí. Bueno, todo era mentira. Emilio, ¿vamos con música? Sí, imagínense que pues esto pasó hace dos días, pero se está dando a conocer la noticia del fallecimiento de Andrew Woodfolk, que fue durante más o menos 20 años el saxofonista principal de Earth, Wind & Fire. Y Vamos a recordar entonces una de las canciones que él grabó con ellos. Este es un tema que es original del 73, pero la versión más famosa la hizo Earth, Wind & Fire en el álbum Gratitude del 75. Esto se llama Can't Hide Love. La FM en Bogotá, 94.9. En los originales, gente que está en la jugada. Gente que está en la jugada, el Manchester City. Bueno, y el Real Madrid. Porque ambos dieron hoy un recital de fútbol absolutamente extraordinario. Para la gente que le gusta de verdad el fútbol, lo que pasó hoy en el Etihad Stadium es una de esas grandes y gloriosas páginas que se vive realmente con frecuencia. Decía Daniel Arcucci, que es un periodista argentino, que lo extraordinario se vuelve rutina en la Champions, y no encuentro una mejor descripción para contar lo que pasó hoy, porque el Manchester City en la primera semifinal, partido de ida, de la Liga de Campeones, ganó 4-3 en un partido extraordinario. Iba ganando el Manchester City muy temprano, iban 10 minutos de partido y lleva 2-0 arriba, goles de De Bruyne y de Gabriel Jesús. Pero ya hay un jugador que también aquí merece un mérito porque está en la jugada, y es Karim Benzema. Hizo el 2-1, pero pronto el Manchester City marcó el 3-1 por intermedio de Foden, otra de las grandes figuras. Es que hubo muchos destacados hoy. Las defensas estuvieron muy flojas, pero los tipos que están jugando hacia arriba en los dos equipos realmente se prodigaron por un espectáculo extraordinario. Después Vinicius Junior hizo el 3-2 al minuto 55, y al 74 Bernardo Silva, el portugués, un golazo de zurda al ángulo de Courtois, el 4-2, y todo el mundo dijo, bueno, esto ya quedó así, 4-2. Y una pena máxima que cometió Aymeric Laporte, el defensa del City, una mano increíble, generó además toda la tensión que podía haber dentro del estadio. Resulta que Karim Benzema, en la fecha pasada contra los Osasuna, desperdició dos penas máximas en un mismo partido. Y él era el encargado de patear el penalti. Un 4, o sea, un gol que pueda significarle al Real Madrid no quedar por fuera de la posibilidad de remontar la serie, o que no le quedara tan difícil. Pues Benzema, sin ningún miedo, se paró frente a la pelota, pateó a Lopanenka, es decir, picó la pelota, no pateó duro ni nada, sino picó la pelota, esperó que se jugara Ederson, picó la pelota y marcó un lindo gol de penal que marcó el 4-3 de un juego inolvidable, de un juego extraordinario. Bueno, se reivindicó. Sí, claro. Totalmente. La vuelta, pues, será la otra semana, pero la llave queda abierta. Recordemos que no hay desempate por cantidad de goles marcados como visitante. O sea, no vale más el gol visitante. Si gana 1-0 el Real Madrid, se van a tiempo extra y a penales. O sea, el Real Madrid le toca ganar 2-0. ¿Tiempo extra es 15-15? Son 15-15 después de los 90. Y si no, penales. Penales, si gana 1-0 el Real Madrid. Pero, como vimos hoy, pues pueden ser partidos de 7 goles perfectamente. Por buenísimo. Los gravísimos errores en defensa, porque tiene muchas complicaciones defensivas, tanto el Manchester City como el Real Madrid. Sobre todo el Real Madrid tuvo unos lados muy flojos por Mendy, que aunque le puso el gol a Benzema, por Alaba, que está jugando de central, y bueno, la mayoría de su vida ha sido lateral, y por Carvajal, que también tuvo un partido flojo. Oye, antes de darle paso a María Juliana, le mando un saludo a William Zapata, que nos oye desde Medellín. Ah, un saludo muy grande, que he dicho, a Medellín. Bueno, María Juliana, cuéntanos quién está en la jugada. Gente que está en la jugada. Pues, ustedes han visto el tema del caso, del juicio, de la pelea entre Johnny Depp y Amber Heard, no, ¿cierto? Pues, eso tiene ya todas las aristas que quieran. Para dar un rápido contexto, ellos se divorciaron en el 2016. Amber Heard publicó un reportaje en el que básicamente insinuaba que Johnny Depp la abusaba domésticamente. Eso acabó básicamente con la carrera de Johnny Depp. Y ahorita el 11 de abril comenzó un nuevo juicio en el que Johnny Depp se está defendiendo. Bueno, pues si bien Johnny Depp se está defendiendo, Amber Heard también está pues presentando pruebas en contra de su ex esposo. Una de las pruebas que presentó su abogada fue una ¿cómo se llama esto? Como un elemento de maquillaje, un corrector, sí, pero lo mostró literalmente. Este es el corrector que mi defendida Amber Heard usó en el 2015 y 2016 para cubrir los moretones de su cuerpo cuando Johnny Depp le pegaba, no sé qué, no sé qué. Pues está la jugada a un usuario de TikTok, porque vio ese juicio, se puso a la tarea de investigar ese corrector, esa marca de corrector específicamente, y se dio cuenta que ese corrector no salió al mercado sino hasta el año 2017. ¡Wow! La marca... Pero, carajo, el TikTok. ¿Ah? La marca de maquillaje... Bueno, esto se volvió viral, el video que hizo el TikToker. Obviamente le llegó a la marca de maquillaje, y efectivamente la marca de maquillaje en sus redes sociales publicó, ustedes nos lo pidieron, y sí, este kit de correctores de la marca Milani Cosmetics no fue lanzado sino hasta 2017, por lo cual es imposible que Amber Heard lo hubiese usado en el 2015-2016 para cubrirse los moretones. ¿Cómo le parece? Amo, amo. Yo la verdad es que soy team Johnny Depp con yo toda. También total. Pero en la jugada de ese TikToker que dijo, sí, venga a ver, sí, busquemos, busquémosle la caída. Eso no es así. Bueno, ese juicio ha dado para... No. O sea, gente que está en la jugada, tienen que estar los abogados, Amber Heard, que ha quedado varias veces desubicada, así, y Johnny Depp como un zapato, y Johnny Depp, que ha mostrado una cantidad de acervo probatorio que le ha ayudado un montón como a resarcir una imagen que tenía muy muy destrozada, porque destruida. Todo Hollywood se le fue encima. Claro, él perdió una cantidad de papeles. Amber Heard siguió su carrera. Lo que contaste tú de la asistente, que ella contó, fue la historia del asistente, se inventó la historia del abuso. Sí, que una asistente había sido maltratada, pero resulta que no. Bueno, ha habido una cantidad de vainas ahí que han pasado dentro de ese juicio, que lo hace ser, creo, que desde el juicio de O.J. Simpson... Yo no recuerdo un algo, juicio más mediático. Algo igual, sí, tan mediático, con la ¿verdad? Cantidad de transmisión de Uy, televisión, sí, el minuto a minuto. Y fíjense que lo de O.J. Simpson fue año 94. Cuatro, sí. ¿No sabe cuál tal vez? De Mónica Lewinsky. No. También. Ese es otro, y el del doctor de Michael Jackson. También, ese fue un juicio muy, muy, muy publicitado. Pero con estos tiempos, o sea, imagínense, O.J. Simpson fue en el 94, que claro, no había nada. Pues había internet, pero no como hoy. Pero pues no incipiente, hoy. Claro. Un internet que duraba cinco minutos por el teléfono. Es intimidante que el mundo entero esté en el juicio de uno, ¿no? No, pues qué, pavoroso. Uy, sí, miedoso. No, exacto, miedoso. Hoy con redes sociales el asunto es... diferente. A otro precio. Feo. Les recuerdo el tema del día: ¿en qué caprichito te gustaría gastarte un montón de plata sin pensar en las consecuencias? Ahorita leeremos tweets, pero Emilio, pues por favor, vamos con música. Ok, voy con una canción que fue parte de la película Charlie's Angels del 2019, y la hacen, pues yo creo que tres de las estrellas más grandes que tiene el pop en nuestros tiempos, que son Ariana Grande, Miley Cyrus y Lana Del Rey. Esto se llama Don't Call Me Angel. Aquí le gastamos mucho rato al famoso e infausto caso de Alec Baldwin. Uh-huh. Sí, claro. Mucho rato hablamos de Rust, de lo que pasó en la película, de la muerte de la directora de fotografía, Halyna Hutchins. Me acuerdo que incluso repasamos... Yo tengo muy en la mente... Yo era niño, yo tendría que unos 7 años, calculo yo. Y había una serie, que era una serie que daban en la televisión nacional, que se llamaba Viajeros. Esa serie la protagonizaban... ¿Cómo se llamaba el chino? Mino Pelucci, creo que se llamaba. Yeah. Y... John Eric Hexum se llamaba el otro, y creo que yo en esa época recordé que John Eric Hexum tenía un arma con balas de salva. Él hizo la mamadera de gallo, pues una mamadera de gallo costosísima, de ponerse el arma en la sien y dispararse. Con tan mala suerte, pues, que el arma estaba cargada con, no tenía balas de salva, además, o sea, tenía una bala real, y el tipo se terminó matando. También hablamos aquí de Brandon Lee. ¿Eso fue al aire? ¿Eso fue vivo? No. Ah. No, estaban grabando los capítulos y el tipo vio un arma, un poquito más o menos lo que pasó acá. Y el tipo vio el arma y se la puso en la sien y se disparó por mamar gallo en el set. Bueno, y el arma estaba cargada. Y también hablamos de Brandon Lee, ¿se acuerdan? Sí, claro. Del cuervo, que murió en circunstancias que aún no han sido como tan esclarecidas. O sea, como que hace parte de la mitología del cine esa muerte de Brandon Lee, porque dicen que fue una venganza. Bueno, hay una cantidad de teorías. Bueno, pues la policía del condado de Santa Fe, ahora que hablamos de lo de Rust, ya mostró unas imágenes sobre qué fue lo que ocurrió. No son imágenes tan claras, divulgaron unos fragmentos de video. ¿Unos videos en el momento en que disparó? Muestran, pues es que lo que hacen es, yo imagino que es, puede ser muy fuerte, pues yo, al menos el video que yo vi, sale Alec Baldwin disfrazado de vaquero, pues como de sheriff. Uh-huh. En su papel, o sea, en claro, su personificación. Okay. Y hay una toma en donde muestran que el tipo se pone la mano en el bolsillo, o sea, como en la solapa del saco, pues, y saca el arma, y vuelve y mete la pistola y vuelve y saca el arma. Así, como ensayando un poco el movimiento. Estaba como ensayando el movimiento, el acting, sí. Claro, lo que tenía que hacer en ese instante. La imagen siguiente que han revelado la policía y demás es una en donde se ve una ambulancia con paramédicos y la gente como pues, aterrada por lo que ha pasado. Me imagino que en ese momento están atendiendo a la mujer en el sitio de grabación. Y también se ven unos interrogatorios que le están haciendo a varios miembros de todo el rodaje, pues. Claro, me imagino el interrogatorio preliminar a todas las personas que estaban ahí en ese momento. Exactamente, que eso es pues un elemento vital para la investigación. Aún hoy, pues, es uno de esos asuntos que terminan siendo complicados. Que no es fácil definir, porque todavía faltan unos exámenes forenses, porque están a la espera de saber si Alec Baldwin es acusado de homicidio involuntario. Ese es como el cargo que él tendría. Pero él ya volvió a grabar, ¿no? No habíamos... Sí, claro. ¿Eso? Exactamente. O sea, él ya está trabajando de nuevo. Él está trabajando de nuevo, pero es tremendo. Por lo que les digo, como ese previo que muestra la televisión, o que muestran las imágenes, perdón, es ese ensayo de Alec Baldwin desenfundando el arma un par de veces. Y en una de esas disparó. Claro. Entonces, acuérdense que a la productora también, la familia de Hutchins, dijo que iba a hacer una demanda. Por dinero, además, que necesitaban de alguna manera restañar ese terrible momento. Y Baldwin, que sigue trabajando, pero que carga hoy por hoy con esa cruz, un poco acentuada ahora con lo de la publicación de esas imágenes que hacen que el tema Rust no esté completamente olvidado para nadie. Oh, pues, ¿cómo se te ocurre? En la industria y en muchos lugares, porque a veces ocurre que frente al poder algunos deciden como echarle un poquito de tierra al asunto. Bueno, pues las investigaciones continúan y se va a ver si finalmente Alec Baldwin tiene alguna algún cargo judicial, mejor que una responsabilidad sobre la muerte de Halyna Hutchins, la directora de fotografía de esta película. El director también salió herido. Bastante herido, sí. Sí, salió herido, estuvo en la clínica un rato por cuenta de los disparos, pero digamos que la novedad en el caso es esa, que se dieron a conocer como unas imágenes que nadie había visto, inéditas de lo que le ocurrió a Alec Baldwin. Bueno, estamos libres, ustedes me dirán de qué vamos a hablar. Bueno, yo quiero contarles de el primer póster oficial que ya se reveló de la nueva biopic de Whitney Houston. Se va a llamar I Wanna Dance with Somebody. Yo les había contado que el mismo director de Bohemian Rhapsody va a ser el director de esta biopic. Pues la protagonista es Naomi Aki, quien interpretará a Houston, y vemos en el póster donde ella está adoptando una de las poses más notables del artista, que no sé si se acuerdan, pero si se las voy a escribir, ustedes van a decir, ah, claro, que está con los brazos extendidos, la cabeza hacia atrás y las piernas juntas. Uh-huh. Tiene como una claro. chaqueta, una chamarra, una chaqueta de cuero, okay. Como un body blanco, una camiseta blanca pegada y unos jeans. Y pues bueno, estos jeans azules, la camisa blanca y la chaqueta, y además, por supuesto, el pelo crespo, rizado, es básico. Esto es lo que ya se ha revelado. También va a estar pues un elenco, digamos, acompañando a Naomi Aki bastante importante, Ashton Sanders, Tamara Tooney, y todos están pues digamos como a la expectativas, se va a estrenar a final de año, pero digamos que ya empieza a tener sus primeros dejos, porque el próximo 9 de agosto pues Whitney Houston Club habría cumplido unos 59 años. Entonces ellos quieren lanzarlo como para este aniversario de Whitney Houston. La verdad es que a mí me da mucha curiosidad saber si Naomi va a hacerle justicia con el tema vocal, porque interpretar a Whitney Houston vocalmente me parece muy, un reto gigante. Muy difícil. Porque una cosa es interpretar a Madonna, que también va a salir película de ella, ¿no? Y claro, que está dirigiendo Madonna y todo el tema. Con el baile me parece que puede ser difícil, pero todo bien. Pero la voz de Whitney Houston, no sé. Es que finalmente caen en el comparativo. O sea, es imposible. Claro, de hecho, en el biopic de Madonna misma es la que eligió el cast, y se demoró muchísimo en elegir a su a quien la va a representar. Y de hecho contaban que las sesiones de entrenamiento para las audiciones eran impresionantes, tenían que ensayar para presentar la audición. Claro, pero digamos que el chance con el de Madonna es que Madonna está viva, entonces si necesitaran un apoyo vocal, pues Madonna seguramente entra a un estudio y hace el backup. Pero con Whitney, no. Y de hecho, en lo de Whitney, si yo fuera productor de lo de Whitney, ¿sabe qué caprichito me daría? Invertir una plata en los derechos musicales para la banda sonora y usar las grabaciones originales de ella. Ah, sí, claro, es mucho más sencillo. Y ahí nos ahorramos ese problemita. Ahí nos ahorramos cualquier tipo de desafine, de comparativo. Sí, de hecho, una de las razones por la que la película Ray sobre Ray Charles funcionó es porque en las escenas donde sale cantando es la voz de él. Claro. Es la voz de Ray. Exacto. Charles. Y bueno, una de las biopics que me parece, una de las películas en donde se interpreta muy bien una cantante es en la de Etta James, en Cadillac Records, donde Beyoncé hace Etta James y canta muy bien, porque Beyoncé igual es una cantante increíble. Fíjame. Y le hace justicia. También Lady Sings the Blues sobre Billie Holiday con Diana Ross. Bueno, Diana Ross también le hace justicia. Nominada al Oscar por su papel, de hecho. A ver, Emilio, si esto es mito o realidad, pues yo alguna vez lo vi, pues ustedes saben más de eso que yo. Y es que la película de The Doors, esa película la hace Oliver Stone, ¿cierto? Sí, es de Oliver Stone con Val Kilmer. Val Kilmer se obstinó en cantar igual a Jim Morrison. Pues es muy probable, porque acuérdese que pues un actor profesional trata en lo posible de hacer, o sea, como el señor Daniel Day-Lewis, que cuando hizo el Lincoln dijo: a mí no me vuelvan a llamar Daniel, a partir de hoy presidente Lincoln. Claro. Es que tengo entendido que Val Kilmer en su momento, y cuando uno ve la película, les cantó todas las canciones de la película. Exacto, vea, Sarri aquí nos echa una mano, porque y ustedes ven la película y la precisión en la interpretación de Val Kilmer con Jim Morrison es impresionante. O sea, la voz del tipo es igualitica a la de Jim Morrison. El gran riesgo de estas películas sobre cantantes es que el actor no sepa cantar. No, pues. De hecho, voy a decir algo. La película No se puede hacer un casting sin tener al menos esa garantía. Les voy a decir algo. La película El Cantante sobre Héctor Lavoe, que me parece un reverendo bodrio. Así le digo. Malísimo. Se salva el soundtrack porque Marc Anthony lo hace muy bien. Porque bueno, y no se sube interpretando Rubén Blades por ella, como de. No. ¿Cómo se llama el intérprete de Víctor Manuel. Ella por ella. Él se sube a su performance al final. Y imita muy bien a Rubén. ¿Ah, sí? Sí. Ahora, yo no me he visto la biopic de Aretha Franklin, pero yo no sé si tú que sí te la viste, Jennifer Hudson. Orlando Rivera les puede dar su opinión sobre Jennifer Hudson. Él no sabía quién era, yo se la mostré. Orly, ¿te acuerdas? Qué? Jennifer Hudson interpretando a la gran Aretha Franklin. Jennifer Hudson. Maravillosa. ¿Por qué? Porque Orly es referencia para eso. ¿Sí? Porque vio a Jennifer Hudson en pantalla y su vida cambió. ¿Sí? ¿Cuenta esa transformación, Orlando Rivera? ¿Cómo es eso? No te escuchamos. ¿En Jennifer Hudson? A ver, la película. No es que sepa de Jennifer Hudson, pero sí es que quedé maravillado con la película. ¿Qué tan maravillado? No tenía la idea, realmente, no tenía la idea de lo que era esta señora y de a dónde había salido. Pero cuando vimos la película, sí, quedé de verdad boquiabierto con la voz de esta señora. Pero es impresionante. Solo la voz. No sé si ustedes vieron la película. Solo la voz. pero además la... Las caderas, son la, no, reconócelo. Ahí como diría Shakira, hips don't lie. Pero, no mienten. Pero sí, muy bien, desde todo punto de vista. De hecho, muy esa bien. Película la vimos en un viaje y mi regalo en ese viaje fue darle la banda sonora a Orlando, el CD de, ah, sí, de la banda sonora. La banda sonora. Sí. Bueno, tema del día. Hombre, tema del día. ¿En qué caprichito te gustaría gastarte un montón de plata sin pensar en las consecuencias? Bueno, ¿quién me ayuda a leer tweets, por favor? Para que miremos. A ver, yo te ayudo a leer tweets, pero espérate que me agarraste fría. Dale, ¿en qué caprichito te gustaría gastarte? Ah, pero tú no has dicho el tuyo. Ah, sí, claramente sí, hoy como 10, no estoy carros, en el programa. 10 millones de carros. En mi... Dice Ricardo Soto Zapata. ¿Qué dice? En mi condición económica, cualquier cosa que pase de un millón de pesos es un montón de plata. Así las cosas, y sin pensarlo dos veces, cojo la plata del mercado, me tomo dos botellas de Blue Label y listo, porque plata es plata. Bueno, tranquilo, hombre. 5-8. Edwin Acuña. Comprar el equipo verde de Medellín y quebrarlo. ¡Qué malo! 0-1. Tengo que venir como aquí a averiguar eso. Bueno, ¿qué más? Andrei. ¿Qué? Tendría un harén parecido al harén de Muammar al-Gaddafi. Sí. Ana Lucía, La Bola Muñoz, Laura Cuña, María Juli, Beba Rey, Esperanza Gómez. Las encierro en mi palacio para que peleen todo el día. Uy, bueno, okay. Bueno, 5-7. Qué horrible. Jorge Botero Luján, compraría las pinturas que hizo Botero sobre la tauromaquia y las borraría. Muy bien. ¿En serio? Sí. Mire, pues, bueno. Y lo puso dos veces ese tweet incluso. Bueno. Bueno, acá están todos diciendo que Nico es el rey. Nico. Bueno. No, pero lee, ¿y por qué no lees esos? No, pues ¿para qué? Pues digo, ¿no? Pues no dice nada raro. No, pues yo, para mí es raro, digo, pero ¿por qué no lo lees? Tu tormento. Hola, originales, me encantaría gastarme un montón de plata en el restaurante del señor que le pone la sal. ¿Ah? ¿Qué? Que le pone la sal a la carne deslizándola por su codo. ¡Ay! ¿Cómo se llama? Y cuando esté en toda esa pantomima de la sal y el corte de carne, pararme, meterle un bofetón y pagar el abogado con amor. 5-9. ¿Se han visto que es un, que es, no, un, que es un turco que tiene un restaurante en Estambul y ha puesto... ¡Ay, carajo! ¿Cómo se llama el tipo? Sal. Nursete. ¿Cómo es que se llama? ¿Sal qué? No, sal. Sal TV. No, Orlando, de verdad. ¿Cómo dijiste, Orlando, que se llama? Al aire. Sí, al aire. Claro, está en Instagram el tipo está NUSR, Nusr, sí. Salt Bay. Sí, Salt Bay es que se llama, sí. ¿Nunca lo has visto, María Juliana? No, jamás. Es un tipo, ahorita lo busca. Estoy tan de acuerdo con ese tuit. ¡Qué estilo! Es un queretino de una categoría increíble. Bueno, impresentable dice. Tipo coge, pero espérate un segundo. Ah, okay, perdón. Tipo coge... la carne, o sea, como que es muy buena la carne y ha puesto ese negocio en varios lados, ¿no? En muchos lugares. Me mira a mí como si yo fuera cliente asiduo de ese negocio. He oído, obviamente, que Emilio ha pasado por allá y que ha acabado con todas las existencias de carne. Y con Orlando Rivera. Digamos que la clave del sitio, que a mí también, yo estoy con él, yo también le daría un bofetón y pago el abogado feliz, es que el tipo coge como una pizca de sal y empieza a echar la sal. Como pone la mano como si fuera un ganso, ¿no? Como si fuera el pico de un ganso. Y empieza a echar la sal como un cretino encima de la carne. Ese es el gran plus que tiene el restaurante. A mí me parece la mayor idiotez creada por un ser humano. ¿Pero le funciona? Está tapado en plata. ¡Maravilloso! ¡Qué rico por él! Pero no iría nunca a ese sitio. Bueno. O sea, o iría con esa intención. Está en Grinch, uno sí va claramente. No, iría con esa intención. Él es muy Grinch. No. Me parece un pendejo. Bueno, ¿qué más dicen? No, hay otros dos. Impresentable dice: buenas tardes a la mesa, yo me compraría un Rolex bien estrambótico y con lo que me sobre mando a pañetar la cocina. Y Luis Guillermo, no, ese no lo voy a leer. Y JJ dice: me gustaría, ese tampoco lo va a leer. Bueno, ¿qué pasó? Bueno, no, ya. Ah, no, iría a una isla con mis amigos, pura fiesta y diversión, a lo Acapulco Shore, dice Lala Rodríguez. Bueno, Emilio, salpimentemos esta jornada con algo de música, como Salt Bay. Ok, listo, vamos con... Es tan detestable ese man. Vamos con Quincy Jones. Este fue un disco que él hizo en el 95 que se llamó Q's Juke Joint. Y él en esa época estaba tratando de lanzar una cantante que era padrino canadiense llamada Tamia. Y ella canta en esta canción. Esto se llama You Put a Move on My Heart. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe y me toca preguntarles por Paul Arthurs. Ok. ¿Saben quién es? ¿Saben quién es? Claro. Emilio no va a decir nada. Polcito Arthurs. Sí, cuéntame. Ah, el de cuéntame, el guitarrista. No, no, no, pero pues es que te veo, creo que estás muy entusiasmada no, por es tu nota, yo no me voy a... Polar. Ya aprendí no. a no meterme en tus notas. ¿Sabes qué? Aprendí en la nota pasada. Te cedo el paso. No, gracias. No, yo tengo otra noticia, ¿te cuento la mía? No, pero primero cuéntame quién es. Mira, te voy a dar otra pista. Te voy a dar otra pista. Su apodo es Bonehead. Otra pista. O Bone. ¿Cuál es? ¿Quién es? Que estabas como tan... Yo sé que Moni sabe. Pablo Arturo. Sí. Bueno, Moni, tú sí sabes, ¿no? Sí. ¿Quién es? Bueno, de los fundadores de Oasis. Es correcto. Muy bien. Bueno, pues yo sé quién sabe lo que usted no sabe, y es que Paul Arthurs anunció que se va a retirar del negocio. De la música, el entretenimiento. Sí. Resulta que el hombre está en un tratamiento porque tiene cáncer. Ay, no. Entonces, él hizo parte de la fundación de Oasis, como bien decía Moni, que data del año 91. Uh-huh. Y pues bueno, vemos que dijo en sus redes sociales que va a estar muy pendiente igual de la suerte que corra la banda con Liam Gallagher y demás, pero que por ahora tiene que hacer un freno. Él ha estado solamente con Liam Gallagher. Cuando se dividen los hermanos uh-huh. Gallagher, que bueno, yo no conozco ni Caín ni Abel, pues eran tan enemigos como sí. Liam y Noel Gallagher. No, al principio sí. Pensé que era como medio mercadeo. Yo también, ¿sabes? Pero yo, no, en verdad no, se odian. Se detestan. Sí, se odian. Se detestan. Pobre mamá. No, pues ¿sí o no? Ahí sí, como dice mi mamá con mi hermana, pórtense como si no fueran hermanos. Exacto. Porque ellos han tenido una vida muy complicada, muchos enfrentamientos. Noel Gallagher hizo su carrera independiente por su uh-huh. lado y la cosa terminó así, pero bueno, el anuncio es que Paul Arthurs, pues hombre, se retira por ahora temporalmente mientras hace un tratamiento contra el cáncer y pues espera estar pronto de nuevo en lista. Bueno, tú que estabas, que te hablabas, María Juliana, yo sé quién sabe lo que usted no sabe, que me ibas a contar. Bueno, miren, hay una opción de WhatsApp que es WhatsApp Business. Yo imagino que Moni la tiene clara. Hay muchas personas que utilizan esta opción porque tiene funcionalidades distintas sí. a las que normalmente tiene un WhatsApp común cuenta y corriente. Empresa. Sí, y puedes subir tu marketplace, puedes subir tu catálogo, digamos. Y también se pueden vincular como diferentes cuentas a un mismo número. Sí, y también puedes poner respuestas automáticas. Bueno, ahora se pueden vincular cuatro personas distintas, o sea, cuatro personas de una compañía diferentes pueden estar asociados a esa misma cuenta de WhatsApp para que les lleguen los mensajes, digamos, de los clientes. Pero WhatsApp está trabajando en una nueva suscripción, es decir, en una opción de pago para estas cuentas de WhatsApp Business, para que hasta 10 personas diferentes puedan acceder a esa misma cuenta de WhatsApp y así empresas mucho más grandes puedan funcionar sin tener que tener diferentes números de teléfono. Todavía se está trabajando en esta idea, no se sabe si la suscripción será mensual o anual. Y pues claramente va a haber diferentes actualizaciones tanto en Android como en iOS. Todavía no está disponible, pero WhatsApp ya está trabajando en esa función, que me parece súper chévere. Hola, ¿se sabe algo de que Twitter va a cobrar? Que yo estaba oyendo por ahí, yo no sé si eso es... Pero yo creo que esos son rumores. Yo creo que con toda la polémica que ha generado el tema de Elon Musk... Y todo el mundo está hablando del tema, pues obviamente una primera premisa, una primera hipótesis, pues, la va a cobrar. Claro. Yo honestamente lo dudo mucho. Pues es que ¿quién va a pagar? Tiene sentido. ¿Quién va a pagar? ¿Quién va a pagar? No sé, para que... No sé, por decir, me estoy sintiendo bien. Para que lo insulten. Para que lo insulten todo el día, total. No entiendo, o sea... Eso ya lo tenemos gratis. Y Elon, ponte mosca si has llegado a pensar en eso, pues nadie va a pagar porque lo insulten. Así de sencillo. Sí, no, de acuerdo. Moni, este... ¿qué nos cuentas así...? Bueno, pues hablando, yo sé quién sabe. Hablando de Ye, ¿no? Nuestro Kanye sí, West. Claro. Pues le dijo a Kim Kardashian que cómo era posible que expusiera North West la cuenta de TikTok, porque recordemos que el año pasado, en noviembre, Kim Kardashian y su hija abrieron TikTok. Y eso fue una revolución sí. entera. Entonces, bueno, Ye se le ha montado un resto a Kim, le dice: no expongas a nuestra hija a esta cosa mediática tan fuerte, si quieres abrir una tú sola. Y Kim le dijo: bueno, listo. Mm. Pues hoy se estrenó en TikTok y alcanzó más de 3 millones de seguidores en minutos. Ella solamente sigue a 11 cuentas y aparece y aparece y aparece como hablando de sus estilistas de confianza, no, pues temas que obviamente ella tiene en su cabeza, Chris Appleton y Mario Dedianovic, y bueno, ya ella dice: hola chicos, este es el primer video que publico sin la compañía de mi primogénita, recordemos que a mi ex marido no le gusta, así que aquí podrán encontrar todo mi contenido. Y pone pues esto, como hablando de su pelo y demás. Así que bueno, si ustedes tienen TikTok, pueden seguir a Kim Kardashian sola, como Kim Kardashian. Bueno, hay que seguirle entonces. Le recuerdo el tema del día antes de despegar: ¿en qué caprichito te gustaría gastarte un montón de plata sin pensar en las consecuencias? Más tarde leeremos tweets, pero por ahora despegamos. Personas ganadoras, y hay que hablar de la política en Francia. Porque, Macron. Claro, las elecciones que reeligieron a Emmanuel Macron, bueno, pues obviamente lo dejan a él como persona ganadora. Pero recuerden que también hablamos de Le Pen, que en su discurso del fin de semana, cuando acepta la derrota, dice: pues, hombre, pero la verdad, en cuanto a porcentajes y en cuanto a favoritismo nuestro, lo de la ultraderecha en Francia es una victoria, es una gran victoria. Y la progresión de votos, que lo explicábamos creo que ayer, era que desde el 2017, cuando logró, creo que fue un 10%, algo así, se ha ido incrementando en este tiempo hasta lograr un 41% en los guarismos de elecciones. Pero no terminan las elecciones acá, porque el fin de semana va a haber comicios legislativos. En Francia hay 577 escaños para la Asamblea Nacional. Es como el Congreso, pues. Y de acuerdo a lo que están o lo que están viendo los expertos políticos, están diciendo: bueno, Macron puede, así como están dando las tendencias, puede ganar mayoría en el Congreso. Lo que le convendría a él para poder gobernar bien. Gobernar con mucha más facilidad. Claro. Entonces, lo que las proyecciones que hacen, por eso las personas ganadoras en este caso fueron los dos candidatos que estuvieron en lisa por las presidenciales, es que Macron podría, más o menos, es lo que están diciendo, de 330 escaños a 370. Muchísimo. Claro. ¿Cuántos son? ¿500? Son 577. Y es que también son un montón. Pero sí tiene más del 60%. Claro, se garantizaría la mayoría parlamentaria. Está listo. Claro, él actualmente, el partido de Macron, tiene 356 diputados. Entonces lo que esperan es que gane unos 14, 15 escaños, pues, de acuerdo a las proyecciones. Pero, entonces, ¿qué pasa con Le Pen? Entonces dicen: bueno, ¿cómo están los asuntos en cuanto a porcentajes de Le Pen? Hoy, la Agrupación Nacional, que es el partido de extrema derecha en Francia, tiene 8 diputados. Solamente. O sea, es una minoría absoluta en la Asamblea Nacional Francesa. Pero con este repunte tan fuerte que ha tenido su partido, aquí puede haber un golpe fuerte, y es un golpe que hay que mirar, como lo está mirando Le Pen, no a hoy, sino a un mediano o largo plazo. Porque de acuerdo a lo que se está tejiendo, la Agrupación Nacional, que es la que lidera Le Pen, podría conseguir entre 75 y 105 diputados. Pasar de 8 a 75 ya es... Es una posición importante. Pues, y digamos, es ganar una cantidad de terreno. De 8 diputados a 75, en el peor de los escenarios serían 75, en el mejor serían 105. Y eso marcaría de alguna manera un hecho que fracturaría un poco más la política francesa, que está hoy por hoy muy dividida. ¿Qué pasa con los republicanos? Los republicanos tienen hoy 101 diputados. Para que identifiquemos a los republicanos, hay que hablar de Nicolás Sarkozy. Es el partido de Nicolás Sarkozy. Están diciendo: bueno, estos manes yo creo que si no les va a ir tan bien, van a perder por ahí unos de 30 a 50 escaños. O sea, sería como el gran cataclismo de los republicanos en términos electorales, porque pasarían de 101 a 65 y en el peor de los escenarios 35 diputados. Dos personas ganadoras por ahora: Emmanuel Macron, que con las proyecciones pues puede garantizar la posibilidad de contar con una Asamblea Nacional que le colabore en su gestión. Y Le Pen también, de cierta manera. Y Le Pen porque su porcentaje en cuanto a incremento de diputados la llevaría a tener de 8 casi a 100. Entonces, por ahora en eso se divide, porque ya las otras fracciones del Congreso se divide pues entre el Partido Socialista, que más chiquito, bueno, hay otros partidos que se reparten el resto, pero los fuertes hoy por hoy, que son el partido de Macron, el partido de Le Pen y el partido de Sarkozy, se quitan todo eso. Y una lectura más: lo que pierde hoy Sarkozy se lo gana Le Pen. Entonces eso habla de que se va a volver una oposición bien fuerte, bien fuerte, la extrema derecha para Emmanuel Macron, pero él está tranquilo con la posibilidad de tener una Asamblea Nacional que lo mire a los ojos y pues tenga, teniendo mayoría, claro, tenga la posibilidad de hacer muchos más acuerdos con ellos. Bueno, personas ganadoras, ¿ustedes qué tienen? Yo tengo a Tyler, The Creator, un rapero, compositor, productor, ¿no? Que ahorita, digamos que es una revelación en el tema del rap, porque gracias a la venta de sus vinilos, pues volvió el número uno de la Billboard 200. Pues resulta que este álbum además ganó en los premios Grammy. Es un álbum llamado Call Me If You Get Lost. Y gracias a sus 49.500 copias físicas que vendió a través de su tienda web, pues es el disco de rap que más se ha vendido físico desde 1991, que lo había vendido Kid Cudi, un artista también por supuesto de rap, con su álbum Man on the Moon, The Chosen, en diciembre del 91, con 41.500 copias. Entonces pues digamos que Tyler, The Creator, se empieza a montar en este récord. A mí me alegra mucho que el formato físico empieza a hacer, sí, todo su revuelo. A mí también me gusta mucho, yo soy muy muy fan. Claro. Sí, total. Muy fan. Por supuesto. Entonces, 49.500 copias físicas de solo su tienda web es increíble, porque recordemos que de ahí, de su discográfica, pues lo reparte a un montón de lugares a nivel mundial, no solamente desde su web, sino que la pueden pedir en diferentes tiendas. Perdón, te interrumpo, ¿qué formato? ¿CD o vinilo? No, vinilo. Okay. Entonces, bueno, es un super ganador, Tyler, The Creator, vuelve el número uno por su venta de vinilos. 50 mil, ¿no? Sí, 49 mil, sí, 50 mil. 50 mil. Que es una muy buena cifra, por cómo ha cambiado la industria de la música en general. Y los que somos, ahí sí, como Mónica y como Emilio, sí, que somos adictos al tema físico, pues a la grabación física. Ajá. Pues es que incluso el CD más ganador, ¿para dónde? Superior, si usted lo compara, sin ejemplo, duda, con MP3. Sí, un mejor sonido. Claro, obvio. Ahora, la reina de los vinilos es Taylor Swift, que en noviembre del año pasado vendió 114 mil copias. ¡Qué barbaridad! Ese es el vinilo más vendido. Y Adele, cuando sacó el 3, que fue el año pasado, sí, también. También tuvo ahí en diciembre, fue como la que más vendió en ese mes, y también tiene un buen récord, pero el récord general de todos los géneros, pues, es Taylor Swift. Después ya vamos a hablar de Taylor, The Creator, y empezamos a hablar de más artistas. Y son cifras más reducidas comparados, por ejemplo, con tiempos de ventas de CD, que eran una locura, ¿no? Claro, o sea, 115 mil versus... Pues de hecho hay que recordar que realmente lo que mantuvo a flote durante mucho tiempo, antes de que empezara el MP3 y todo eso, el tema de la venta de discos, fue el CD. Desde su introducción en los 80, digamos que en los 80 al comienzo le costó despegar, pero después, cuando las disqueras deciden que van a reemplazar el vinilo con el CD, mucha gente lo que empezó a hacer fue que empezó a reemplazar sus colecciones de vinilo con, exacto, los mismos álbumes, claro, pero en CD. Exacto. Entonces eso mantuvo a flote esa industria durante mucho tiempo. El gran problema es que aún con la tecnología del CD no pudieron prever el problema que iba a ser la piratería, y eso fue lo que causó la baja de ventas en el CD. En un momento dado, y bueno, una aparición de una cantidad de plataformas. La primera plataforma que regula un poco ese tema, sí, de los derechos de autor y de la compensación por internet es iTunes, que hoy en día es sí. Apple Music, realmente. Claro. Sabes que con esto, con el tema, y con el tema del día, que es el tema de los caprichitos, yo compraría una máquina gigante para prensar otra vez vinilos en Colombia de buenas bandas. O sea, una curaduría bueno. bien grande, porque no es tan económico prensar en Colombia. En Medellín ya hay unas máquinas. Pero muy pocas. Pero es muy poca. Entonces, chévere comprarse una máquina bien grande y empezar a curar. Pero no como el mecenas cuando de, hicimos el, sí, de todo. Eso me encantaría. Franco, cuando hicimos el disco de María Escobar, yo le decía al socio, a Lalo, le dije, oiga, usted va a prensar en CD, pero piense en vinilo. Y él me dijo, hermanito, piense en plata más claro, bien. Claro, sí, eso vale mucho billete. Tema del día, ¿en qué caprichito te gustaría gastarte un montón de plata sin pensar en las consecuencias? Más tarde leeremos tweets. Emilio, ¿con qué vamos? Pues, Nico, y bueno, Mesa, ustedes se acuerdan, porque pues nosotros hemos hecho mucho chiste con el tema de los artistas colombianos que figuraban en espectaculares. Sí, claro, que, con el comparativo. Sí, Arnulfo Briseño, telonero de Susana Rinaldi. De sí. Piazzolla, sí. Exacto. Pues imagínense que esta mujer, cuando no era famosa, fue telonera de Toquiño en espectaculares. Es paisa ella, Claudia Gómez, gran mire, no cantautora. Y ella en ese momento tenía un dúo que se llamaba Claudia Rubén, en el que me acuerdo, en el que cantaban vallenatos medio bosanoviados, sí. por así decirlo. Pero ella después se fue para España y terminó haciendo carrera allá. Y en su momento sacó un disco que se llamaba Tierra Adentro, que en esta emisora lo apoyamos muchísimo. Y de ahí viene esta canción. Esto se llama No te importe saber. No comprendo, me dices, cómo es que siento este amor tan vehemente. Solo por ti no concibes que pueda quererte con todas las fuerzas del alma. No es que quiera decir que tú has sido el único amor para mí, ni que el beso que aún llevo ardiente ha sido el primero. Solo sé que en la vida es preciso saber esperar y callar, para al cabo encontrar lo que siempre anheló el corazón. No te importe saber que mi boca besará otra boca una vez. No hay huellas ni existen recuerdos que no borres tú. Tu cariño me ha traído un algo, un no sé qué, que no deja que mis ojos miren más que hacia ti. Saber esperar y callar, para al cabo encontrar lo que siente anhelo el corazón. No te importa saber que mi boca besara otra boca una vez. Pues no hay huellas, ni existen recuerdos que no borres tú. Tu cariño me ha traído un algo, no sé qué, que no deja que mis ojos miren más que hacia ti. Llegó la Super Week Jumbo para que aproveches 7 días de ofertas en mercado. Compra en www.tiendasjumbo.co del lunes 25 de abril al domingo 1 de mayo de 2022. Aplican condiciones y restricciones. La FM en Bogotá, 94.9. En los originales, gente que sabe elegir. James Rodríguez. Sí, parece. ¿Cómo? No, pero pues esperen un momentito. ¿Te parece? ¿Qué sabe elegir? ¿Por qué no esperamos? Esperemos un momentito. Bueno, a ver, a ver. Es que el hombre sabe elegir porque parece que ya su tiempo en Qatar está terminando. Pues, lo que pasa es que se lesionó. No sé si ustedes vieron que en los últimos partidos del Al Rayyan no ha podido jugar. Y yo te pregunté fuera de micrófonos como qué le pasa a James porque tiene lesión, que no sé, que tiene que hacer un receso por tal cosa. Es como que no tiene continuidad en ningún lado. ¿Qué Exacto. le pasa? Exacto. Y yo te conté ahí más o menos se lesionó. Ciertos intríngulis. Sí, sí, de, sí. De, no, y aprendí un montón. Fíjate. Los datos de futbolistas. Cosas que no te hubieras imaginado. Vainas que uno no sabe, pero pues que uno aprende haciendo esta vaina. Que me tienen así. Claro, te tienen. Te volaron la cabeza. Claro. Como dicen, claro, pues cómo no. Claro. Bueno, pues digo que es gente que sabe elegir porque de acuerdo a lo que se especula hoy por hoy en el mercado de pases, James tendría ya decidido irse de Qatar. ¿Y para dónde va? Entonces, ahí está el asunto. Él, pregunta. Él ya habló, parece que ya habló con Jorge Méndez, que Jorge Méndez es su representante. Y Jorge Méndez... Pichita, ¿no? Pues, mira que sí que es un caso especial. Porque mucha gente dice, bueno, Jorge Méndez es uno de los más o de los mejores representantes de futbolistas que puede haber. Otros dicen, lo que pasa es que Jorge Méndez hace que ciertas decisiones que tomen los jugadores no sean las más acertadas. Entonces ponen el ejemplo de Falcao García, por ejemplo. Sí. ¿Él también maneja Falcao o manejaba? Él creo que todavía maneja Falcao, que va a renovar con el Rayo Vallecano para la próxima temporada, una temporada más. Pero lo que dicen es, vea, ¿cómo hubiera sido la carrera de Falcao? Que son vainas que lo ponen a pensar. Si él no se va en su momento al Mónaco, que el Mónaco pagó 63 millones, al Atlético Madrid, donde estaba muy bien, pagó 63 millones de euros por su fichaje, que fue un platal absurdo en su momento, pero en Mónaco se lesiona, ahí empieza un poquito como la caída de Falcao. Con James Rodríguez es igual, digamos, las elecciones que ha tomado, más allá de lo que le pasó en el Real Madrid, el Everton y ahora, bueno, el Al Rayyan, pues indican que no siempre las cosas funcionan así. Pero digo que sabe elegir James porque parece que ya no quiere seguir en Qatar, que ya le avisó a su agente, a Jorge Méndez, que lo traslade a otro lado. Parece que hay dos ofertas. No se sabe los clubes. Ah, hay dos ofertas. ¿Y tú qué piensas siendo experto? Pues es que mira, las dos ofertas son una en Arabia Saudita. No, pues. Que eso es ganar mucho billete también. Sí, pero bueno, muy parecido a lo que está haciendo, ¿no? Seguramente se reduciría su salario, el salario que él gana es bastante bueno, pero es un fútbol menos competitivo, volvemos al a la misma polémica, sí. Es decir, como de Guatemala a Guatepeor. Tal cual. Y hay otra, dicen que hay otra oferta, que lo relacionaría, que no es la primera vez que ha pasado, con el fútbol de Turquía. En Turquía hay clubes que juegan Champions, que tienen mucha más visibilidad y que de pronto no le vendría mal a James si es que quiere como encarrilar un poquito de nuevo su carrera. Hoy por hoy ya cuenta con 30 años, así que, digamos, él no tiene problemas de plata, pero sí. No, ni los tiene, los va a tener. No, ese tema ya lo tiene resuelto. Súper resuelto, pero sí sabe elegir si tiene ganas de irse de Qatar, porque ahí sí que perdió visibilidad como jugador y demostró que además todavía tiene calidad. Cuando vino aquí a jugar con la Selección Colombia, más allá de estar en un fútbol no tan competitivo, sí mostró que era un tipo que marcaba la diferencia, a pesar de que sus compañeros jugaban en otras ligas. Bueno, él en su posición demuestra que es un jugador que para mí siempre, pues en la historia del fútbol colombiano, es un fuera de serie, pues es un jugador sí, fantástico. Bueno, va a ser leyenda, digamos. Sin duda. Uh-huh. Ven, Nico, te hago una pregunta. Dime. Rápidamente, ya que hablaste de Jorge Méndez, ¿es verdad que él le pasó una propuesta a Luis Díaz? ¿Para manejarlo y Luis Díaz la rechazó? Creo ¿O que eso sí. fue medio No, chisme? Es que eso es muy común. ¿Sabes que es muy común que se dé esa clase de cosas? A veces lo que hacen o lo que hacían los empresarios es que dicen, bueno, entonces yo necesito en mi equipo a Emilio Sánchez, a Mónica Martínez y a María Juliana Correa, y yo soy el representante. Entonces yo, uy, pero con Emilio Sánchez jugando ese equipo, no. Se va para la B. Sí, para la Z. Claro, pero entonces el modelo es que el representante dice, yo voy a hablar con un fondo de inversión para que me presten un billete. Él no pone un peso de su bolsillo. Ok. Y entonces dice, oiga, le dice al fondo de inversión, vamos a invertir en Emilio, vamos a invertir en María Juliana y vamos a invertir en Mónica. Préstenme ahí 120 millones de euros. Que cuando los empezamos a transferir, ustedes van a ganar con las transferencias y claro, tal, que es lo que generan los jugadores, como la manera de pegar saltos por todos lados. Y listo, y así es. Ayer explicaba el Tino Asprilla en una muy buena charla que tuvo en televisión, que cuando él, imagínense, estamos hablando del año 91, cuando él se va, 91, 92, que él se va de Nacional al Parma. Al Parma. El que pone la plata es su representante. Pero era como una apuesta a riesgo de su pase. Entonces el tipo lo que hace es que, claro. Entonces, ¿cómo así? ¿El Parma no lo compró? No, aquí va el cuento. Entonces, todo lo que el tipo hace es lo siguiente. Le dice a Nacional, bueno, ¿en cuánto me vende Faustino Asprilla? Entonces, lo compró él. Entonces dice, le vale $500,000, que eso fue lo que contó ayer el Tino. Y a medida que iba mejorando como su rendimiento con Selección Colombia, preolímpico, una cantidad de cosas, el presidente Nacional le iba diciendo, vale más, vale más, vale más. Y creo que terminan pagando como, creo que son $3 millones en el año 92, madre, que era una plata, o sea, imagínense hoy lo billete, que es un billete. Pero lo que hacía ese Timio Aloicio, que era lo que explicaba el Tino, para como responder tu pregunta, que eso no lo hace Jorge Méndez, es que el tipo de su bolsillo, o sea, porque era un tipo que manejaba muchos jugadores, o sea, sabía cruzar platas para tener eso, para tener la liquidez suficiente y dar un golpe así. Entonces el tipo dice, bueno, yo compro a Faustino Asprilla por intermedio de una empresa, porque tú no puedes como particular, o sea, un ser humano no puede comprar a otro, mejor claro, dicho, sino mediante una empresa. Pero yo pongo el billete para ese man, me lo llevo y después se lo vendo al Parma. Ah, ok. ¿Ves? Y entonces ahí... ¿Y por cuánto se lo vendió al Parma? Creo que fueron 7, no me acuerdo. Pero fue una buena plata. Y entonces ahí, Setimio lo hizo, recupera su inversión y se gana el doble de lo de que largo, de lo que puso. Así funcionan las cosas. Bueno, gente que sabe elegir quién tiene, Moni. Bueno, yo tengo una sobre la primera película después de 8 años del director David Cronenberg. Yo creo que... Ídolo. Tú lo conoces, bueno, porque es ídolo en películas de horror, ¿no? La Mosca, Videodrome, Crash. La Mosca. Peliculazas, sí, sí, sí. Peliculazas. Pues cuando hablamos del Festival de Cannes, yo les había hablado de una película que se llama Crimes of the Future. Salió hoy el trailer y ahí va a estar la gran Kristen Stewart, que es como también una de las protagonistas. Recordemos que Cannes se va a llevar a cabo desde el 17 al 28 de mayo de este año, o sea, ya estamos casi a comenzar. Y de acuerdo con lo que reporta The Collider, que es una de las páginas pues, de cine importantes, dice que esta película se va a estrenar el próximo 3 de junio, que pues está debatida entre la ciencia ficción y la fantasía, que es un largometraje, digamos, bastante como debe ser muy rayado. Exacto. Debe ser muy rayado. Cronenberg es muy rayado para hacer películas. Y bueno, después también de mucho tiempo que no habíamos visto a Kristen como volver a un papel protagónico, también ella es como medio buena para hacer esos, no es medio buena, es buena para hacer esos papeles así como de rara, ¿no? Sí. Un poco de lo que pasó con Crepúsculo y todas estas películas que ella ha hecho. Así que bueno, yo creo que Cronenberg escogió muy buen casting y el Festival Cannes también escogiendo a Crimes of the Future en su selección oficial. Me parece un directorazo Cronenberg, un directorazo. Pero me acuerdo cuando estrenaron aquí Crash, que eso es como del año 97, ¿puede ser? Sí, 96, 97, sí. La película era tan chocante para algunas personas que se salían de la sala del cine. Claro, claro. Mucha gente. Pues estaba leyendo un poco como su biografía y dice como se le ha denominado como uno de los exponentes más importantes del horror corporal, perdón por el francés, porque explora los humanos con transformación física y de la infección. Sí. ¡Ay no, qué asco! El tipo Videodrome, que es una película, en esa sale Debbie Harry, la cantante de Blondie. Sí, claro. Y esa película la tengo. Ay, la grande Bihar, la amo. La tengo. Metamax, la okay. Tengo. O en VHS. Pero no la presto. Entonces. Bien dicho. Entonces. En esa película, al final, un tipo termina pariendo un televisor. Sí, no, o sea, es que una es muy locura. Frito. O sea, Cronenberg es lo más demencial que hay, pero son muy buenas películas. No, ni cinco de ganas de verme una película de él, les digo, sinceramente. ¿Nunca ¿nunca has visto La Mosca? No. Con Gina Davis. No me la he visto, ¿cómo es que decía? No me la he visto y no me la repito. Y Jeff Goldblum, ¿no? Gina Davis, ¿qué actriz la que era ella? Uy, actriz tremenda. Y ahí se hace linda, un papel y divina. Como ella sola. Sí, una mujer divina. Bien, Emilio, vamos con música. Listo, vamos con Alicia Keys y una canción de su nuevo disco, que de hecho es una adaptación de un clásico de una de las bandas favoritas mías y seguramente de Nicolás Samper, de Shard Day. Uy, me encanta. Es una adaptación de Cherish sí, the Mías, Day. Todo bien. Y lo de Nico es en serio, también. Me encanta, fue buenísima. Es una semi-adaptación de Cherish the Day, esto se llama Best of Me. Bueno, momentos 10, los homenajes del día de hoy, preparados por la producción de este programa. Empecemos con, bueno, los nacimientos, imagínense. A ver, cuente. Bueno, Melania Trump. Ah, mira. Un día como hoy en 1970. Es decir, cumple 52 abriles. Una mujer además. Divina. Divina, Melania Trump. Que alguien diga lo contrario y tenemos problemas. Ok. Un día como hoy, en 1949, nace Carlos Bianchi, gran entrenador de fútbol. Dirigió, entre otros, bueno, fue un gran delantero campeón con Vélez en el año 68, y dirigió a Vélez Sarsfield, que queda campeón del mundo y de Libertadores, y a Boca Juniors, que repite la misma hazaña. Y, Emilio, Count Basie. Un día como hoy nace Count Basie, fallece en el 84. Exacto. Vamos a recordar que Count Basie tuvo una de las big bands clásicas en la historia del jazz. De hecho, la orquesta sigue, la banda sigue sin él hoy en día. Y fue muy importante, acompañó a todo el mundo, a Ella Fitzgerald, a Sinatra. De hecho, Fly Me to the Moon de Sinatra, la orquesta que lo acompaña es la de Count Basie. Y vamos a ver un momentico esto de Count Basie, April in Paris. Nico. Yo no sé por qué, pero yo pienso, por ejemplo, en cómo suena la banda de J Balvin cuando oigo esto. Sí, no, muy del estilo me parece, yo creo, ¿no? Creo que tiene el mismo virtuosismo. Tamaño, ¿no? Y el mismo número de instrumentos naturales, ¿no? Y el mismo estilo. Sí. Sí, tiene el mismo virtuosismo. Bueno, un día como hoy, en 1989... fallece, uy, Emilio, que me va a ayudar mucho, Lucille Ball. Ídola para mí, la mujer más grande que ha tenido la comedia estadounidense en televisión. Recordemos que ella fue la creadora de I Love Lucy, el show de Lucy. Claro, el show de Lucy. Y bueno, hace poco Nicole Kidman hizo el papel de ella en la película Being the Ricardo. Muy bien logrado, ¿no? Y fue nominada al Oscar. Sí, muy bien logrado ese papel. No era fácil. ¿No? Y además era la primera mujer en ser dueña de una productora de televisión en Estados Unidos. No, una revolucionaria en todo sentido. Sí, una mujer brillante y pues bueno, reina de la televisión. ¿Eso es qué década, Emilio? ¿50, 60? Los años 50. Sí. Ella de hecho empezó tratando de hacer cine serio en los 40 y no tuvo ningún éxito ahí. Fue hasta que descubrió que era chistosa que empezó su carrera realmente en ese sentido. Exacto. Bueno, Lucille Ball, entonces la recordamos un día como hoy, 1989. Y un día como hoy... bueno, espere porque sí tenemos otro homenaje musical, Emilio. Sí, tenemos un par todavía. Francis Lee, uno de los más importantes compositores de música para cine de todos los tiempos, francés. Lo entrevistamos en este programa, él falleció hace unos años. Y él hizo este tema que yo creo que doña Josefina lo debe recordar muy bien. El tema de la película Un hombre y una mujer, Un homme et une femme. Claro. Un día como hoy es asesinado Carlos Pizarro León Gómez. Carlos Pizarro León Gómez era candidato a la presidencia por el partido M-19 meses atrás en los acuerdos de Santo Domingo Cauca. El M-19 aceptó reinsertarse a la vida civil y Pizarro hacía parte de los candidatos que en ese año, en el año 90, se lanzaron a la presidencia. Estaba César Gaviria, que había reemplazado a Luis Carlos Galán, asesinado. Estaba Álvaro Gómez Hurtado, del Movimiento de Salvación Nacional. La UP, yo no me acuerdo quién, porque habían asesinado a Bernardo Jaramillo Osa. El tarjetón de esas elecciones del año 90, el cuadrito donde estaba Bernardo Jaramillo Osa de la UP, se reimprime porque pues, es asesinado Jaramillo Osa y sale un cuadro negro. No se puede votar por la UP, porque ese tarjetón quedó con esa historia. Y Pizarro, que se dirigía a un vuelo a Cali, fue asesinado por un sicario dentro de un avión cuando hacía parte de su campaña política un día como hoy, en el año 90. Y nos queda un homenaje musical, Emilio. Un día como hoy nace en 1940 Giorgio Moroder. Imagínese, nada más y nada menos. Maestro, pionero de la electrónica, música para cine y del disco. Pero vamos a recordar a Giorgio Moroder a través de la que pues fue como su musa toda la vida, que fue Donna Summer. Claro. Y uno de los muchos éxitos que él le produjo y le compuso a ella. Esto se llama Spring Affair. Vamos con el tema del día. ¿En qué caprichito te gustaría gastarte un montón de plata sin pensar en las consecuencias? ¿Tienes tweets, María Juliana? Primero, Jorge Botero Luján dice, Emilio, pusiste la mejor gran canción. ¿Sobre cuál dijo? La de esta última, la acabo de poner. Ah, bueno, gracias, Jorge. Abrazo. Bueno, César Jiménez, volar en un F-18 a Mach 1 sin importar lo que haya almorzado. O correr en un NASCAR a 350 kilómetros por hora con todos los pilotos sin importar los muros. Bendiciones a la mesa de trabajo. Ah, bueno, muchas gracias. Lo mismo. 5-4. Lo mismo que... Bueno, bendiciones. Bueno, en ese orden de ideas... Maldiciones, ¿no? Bendiciones para él también. En ese orden de ideas hay que ponerle un 6 a Jorge Botero, ¿no? Porque dio coba. Ah, dio coba. Claro, ah, dio sí, coba. Es que no solamente la coba a Nicolás sí, Vale. Sí, no, dio coba. Fíjense que yo dije dio coba, entonces... Chino Cali dice, arrastraría con mi esposa y el resto de la gallada... ¿Cómo, perdón? ¿Qué pasó? Es que te vi... Arrastraría con mi esposa y el resto de la gallada para los caminos de Santiago. Sí. Eso se debe ir un billete largo. Camine con nosotros, Nico, para que nos haga agradable el viaje. Usted qué sabe. Y lo que no se sepa, pues se lo inventa. ¿Qué dice, Cali? Si me invita, yo voy sin ningún problema. Pero sobre todo, caminar parejo, no creo. Yo me alquilo un carrito de golf y yo voy ahí detrás pitándoles a ustedes. Ahí hacemos ese... Les lleva las botellitas de agua. Sí, en un carrito de golf. Voy ahí detrás pitándoles. Matt Frank, me gastaría toda la plata en tener un equipo de carreras para ganar Fórmula 1, IndyCar, IMSA, etcétera. Que tengan una gran semana, cracks de la radio. Muchas gracias, lo mismo, 5-4. Mac, gastaría mi dinero en el billar, haciendo carambola, tas, tres bandas, retros. Muchos retros como mi maestro Orlando el Bola 8 Rivera. ¡Buah! Mire, pues, bueno, 0-1, gastarse la plata en billar. Ah, pero cada quien se gasta la plata en billar. Pero imagínate que tú tengas 50 millones de dólares. ¿Y si quiero jugar billar el resto de la vida? No te alcanza, o sea, no, no te alcanza muchos, la vida. Pone muchos billares. No te alcanza la vida para gastártela en billar. Seamos claros. Compra su propio billar. ¿Es jugando o poniendo billares? Ese es mi jugando, problema. Pero pues puede poner no y jugar la vida en sus propios billares o cada día en una ciudad distinta. A menos distinta que tú apuestes en por chico de billar $1,000,000. Bueno, uno no sabe. Esa pero, sería la única. Pero seamos claros, Michael Jackson, por ejemplo, se la gastó prácticamente en tener su Disneylandia privado, ¿no? Claro. Ah, sí, ¿cómo claro. ¿Cómo se llamaba? ¿Neverland? Neverland. Neverland, sí. Resultó ser, pues, ahí sí una locación medio... Y se quejó. Nefasta. Y se quebró, además, de hecho. Bueno, dicen por aquí, si tuviera mucho dinero me compraría un galpón gigante con toda la maquinaria y pintura. Me iría a buscar en los cementerios de chatarra carros antiguos, joyas para repararlos y dejarlos originales. Besos, Silo Green para Nico. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-8. ¿Sabes qué me encanta? Que vamos variando de cantante. Sí, sí, claro. Silo Green, Tito sí, Jackson, Barry White, Isaac Hayes. El otro día, Tito Jackson. Bill Withers también. Bill Withers. Sí, votó Bill Withers. A este sí paso viene B.B. King, luego Al Green, Teo Feliciano. Ella va variando. O sea, Harry Belafonte. Bueno, ahí puede lanzar cualquier cantidad de nombres. De hecho, Kanye West figura ahí también. También, ¿no? Claro. Besos Ye. Un beso Ye. Besos Ye. Bueno, le recuerdo el tema del día, hombre. ¿En qué caprichito te gustaría gastarte un montón de plata sin pensar en las consecuencias? ¿Despegamos? Vamos a despegar. Eso. Bueno, vamos a continuar ahora con Presuntos Implicados, uno de los últimos discos, que este grupo grabó con la voz de Soli Jiménez. Esto es del 2001, Gente. En los originales, la nota tecnológica. ¿Ustedes tienen relojes inteligentes? No, a mí la verdad es que nunca me ha gustado. Como el watch... Apple Watch y eso es, sí. No sé, mi mamá tiene una, a mí me gustan los de siempre. O sea, ¿te gusta como el reloj de manecilla? Y, no de sabe. Hecho me parece más elegante, pero es que uno estar todo el tiempo mirándose cuando le llega un mensaje, de hecho a mí me azara un resto. Porque ¿en serio? A veces uno ve a la gente y es como, no, sí, lo máximo. Claro, y uno, ¿será que está de afán o qué? No, como que yo al principio no entendía por qué es que miraban miran tanto. Miran el reloj. Claro, okay. Cada notificación de WhatsApp le llega ahí. Pero tú sabes que uno, bueno, salvo, digamos, uno puede contestar con voz... Por el reloj inteligente, uh-huh, o escribiendo, ¿no? Uno puede escribir. Un poquito más demorado el proceso. Escribir debe ser muy difícil. Muy sí, difícil. Pero ¿saben uno cómo escribe? Ahí les doy el tip si tienen. Yo sí tengo reloj inteligente, tú tienes. Yo soy feliz. ¿Y te gusta? Me encanta, me parece lo máximo. Y entonces uno lo que hace es que es un poquito más demorado el proceso. O sea, es más fácil hacer la nota de voz. Ya vi. Pero uno escribe con el dedo, o sea, tú haces la E, la F, ya. Así. Con touch, claro, digital touch. Exacto, con touch. Pero a veces pasa que como pronto... Como escribiendo, sí, como sí. Que uno hace una F y de pronto, pin, se vuelve A. Ay, entonces a uno le toca tin, echar para atrás y... Entonces, ¡no! Hay entonces digo, lo mejor es que manden notas de voz, pero a lo que voy... Ok. Pero tengo una pregunta. Sí. ¿Por qué? O sea, ¿en qué momento mandas la nota de voz desde el reloj? O sea, ¿por qué no tienes el celular en la mano? Porque tengo el reloj inteligente. ¿Y dónde tienes el celular? No importa, tengo el reloj inteligente, ¿para qué celular? No, ¿no te repito parece? La pregunta, pero en la práctica, no, ¿dónde no es práctico? Celular? No es práctico, cero. Ponle no, les gusta, les gusta. El bolsillo atrás y te apresas a sacarlo. De puros gomosos. No, ponle que no lo tengo realmente a la mano, pero siente uno el prong que te vibra. Ajá. O sea, estás lavando platos, pues, en la cocina. Exacto. Y el teléfono está en el cuarto. El teléfono se fue por allá abajo en el cuarto. Entonces uno, din, le llegó un mensaje y ahí tú contestas. Okay. Es que les quiero recomendar una muy buena aplicación que se llama Pillow. ¿Como almohada? Es correcto. ¿Qué pasa con Pillow? Pillow es una aplicación que uno instala en el reloj inteligente. Ajá. Uh-huh. Y sirve para, bueno, pues de alarma. Te obviamente manda a dormir. Pero, exacto, te mide los ciclos del sueño. Eso me parece chévere. Eso es buenísimo. Eso sí me parece chévere. Y en deporte también son chéveres porque miden cuántas calorías y un montón de cosas. También. Pero en este pero hay unos en particular, especializados para eso, claro. Que no son precisamente el Apple Watch. En este en particular, en Pillow te dice a ti, por ejemplo, A ver, esperen que yo te, que aquí te, yo tengo esa aplicación y es muy buena. Por eso la recomiendo. Esa del ciclo del sueño sí me parece cool. Una vez lo hice con, del celular también se puede. Es muy chévere, pero esta es súper, súper precisa. Entonces le mide a uno. La tengo, a ver. Es muy buena. Le mide a uno la calidad del sueño, primero que todo. Que eso es súper importante. O sea, la ¿hasta qué profundidad llegas? Exacto, te desglosa más o menos todos tus ciclos de sueño. ¿Tú tienes Pillow? Sí. Es muy buena. Es muy buena. Entonces. Yo la quiero. De hecho, a una hora me llega una notificación siempre como, ya se está acercando tu hora de dormir. Ya es hora de dormir. Yo también, pero no es la notificación, sino es una, es como algo que está dentro del iPhone. Esto te lo desglosa con lo siguiente. El tiempo que duermes neto. Sí. Yo, por ejemplo, aquí menos tengo. Menos paradas al baño, menos. Por eso dices neto. Sí, exacto. 4 horas y media tengo yo. Uy, nada. Por ejemplo, de ayer. Con razón, ¿de sueño así profundo? De tiempo dormido. 4 horas y media. Nada. Nada. Tiempo. Pues yo no necesito. Es que dicen que a medida que uno se va envejeciendo, duerme menos. Esta es una prueba. Tiempo en cama. Entonces te dice cuánto tiempo te quedaste ahí de pronto mamando gallo y no yendo. No dormiste, pero estuviste ahí. En mi caso, 6 horas 32 minutos. Ah, no, es minutos que lo que tú haces es mamar gallo. Entonces me quedé 2 horas todo viendo tele. Me quedé, o sea, si ¿qué hiciste las otras 2 horas? 4 horas y media. No, pues cosas súmele privadas 2 horas. Tampoco, pues. Ahí uno puede hacer. Pues, no, pues que cuente. Muchas cosas como, bueno, tiempo para conciliar el sueño. ¿Cuánto se demora uno en dormirse? Eso es muy interesante porque se basa como en lo agitada o no agitado que esté tu respiración. Porque la idea es tenerlo cerca de la cara, porque esta aplicación lo que hace es también como medir, claro, la respiración. Medir la respiración. Sí, porque ¿cómo lo vas a ver? En mi caso fueron 18 minutos que me bastaron a mí para dormirme. Vigilia, que es estar despierto, 2 horas. REM, que es como la fase más profunda del sueño. Sí. 31 minutos. Todos los de Religion. ¿Solo 31 minutos? Sueño ligero, 2 horas 27 minutos. Sueño profundo, 1 hora 32 minutos. Tú duermes mal. No, mira que. Una hora y media muy de profundo. O sea, ¿y cuál es? ¿Eso te saca como una conclusión o algo? Como la lectura. Claro, claro, te dice póngase las pilas. ¿Qué te dice? ¿Póngase las pilas? Le dice póngase las pilas. Eso es lo yo único lo hice que una dice vez con el celular. Es muy bueno. ¡Wow! Cerquita. Pero es una gran aplicación. Y puse la aplicación, me pareció súper. Y te dice como, a esta hora te despertaste. Exacto. A esta hora hubo algo que te exaltó. Exacto, te va mostrando el ciclo de sueño. Minuto a minuto, hora por hora. De hecho, tiene una aplicación de sonido que se la guarda en el celular si uno ronca. Y guarda los ronquidos. Sí, uy, sí, pues sí, yo sí necesito eso ya. Y uno, y tú oyes. Te, pues te guarda el archivo. Pues sí, porque me dice que yo ronco, pero yo duermo tan profundo que ni idea. Yo debería tener una. Ahorita busco un ronquido por ahí que tenga. Okay. Ah, ahorita, mira, aquí la tengo. Esto fue en agosto del año pasado. Ahorita busco un ronquido. Ok. Y se los pongo para que vean que es, lo mío es una cosa seria para roncar. No, no es tan fácil. ¿Qué dice? Mira. Es que yo no sé dónde está toda esa información que tú leíste. En mi reloj inteligente. Pero dice, calidad de sueño 91%. Sí. Mood, pues como el estado de ánimo. Y sale una carita triste. Ay, Juli. Tiempo dormida 7 horas 18 minutos. Bien. Tiempo que me demoré en dormirme 10 minutos. Sí, nada, como un tiro. Tiempo en la cama 7 horas 34 minutos. Ah, no, ella mamó más gallo que tú. Mamaste mucho gallo, oh, claramente. Oh, ¿cuál que mamé gallo? Estuve en la cama 7 horas 34 minutos y dormí 7 horas 18. Pues, bueno. Ah, bueno, no. Todo mamé gallo que 10 minutos. No, más bien lo tuyo es dormir. Sí, exactamente. Creo que eso es, creo que eso no, es la tu conclusión un poco. Tu habilidad. Yo dormí. ¿Pero tú la apagas? No. Siempre la dejo prendida. No, no, no, la pagas, bye. Ah, paga, paga, claro. O sea, la vale plata. Ah, ok, claro. Es que tú ya es porque yo tengo solamente la prueba, porque lo usé una vez, y entonces estos REM, sueño ligero y sueño profundo, eso no me sale en los no, casos. Paguen, paguen, que vale la pena, es muy buena aplicación Pillow. Ok. Y ahí le va midiendo uno y le saca un promedio de la semana y todo. Y te saca eso también como. Y te saca también como un gráfico de colores. Claro, un gráfico de colores de tú llegaste a tu meta, no llegaste a tu meta, en fin. Se la recomiendo mucho. Deep Sleep de 11 de la noche a 4 y media de la mañana ya. Bastante bien. Bastante. Música, Emilio. Música, Nico, estaba sí, para señor usted. A ver. Barry White. Hombre, mire. Miren, les voy a decir algo. Yo tuve el privilegio de que uno de mis primeros conciertos fuera Barry White. Sí. Y la gente piensa en Barry White y piensa, pues obviamente, en lo que hizo en los 70. En los 80, todo lo que hizo fracasó, música, comercialmente y musicalmente. No le fue bien, ¿no? Pero en los 90 tuvo como una segunda carrera que fue bastante interesante también, y para mí este álbum es como el punto máximo de esa segunda vuelta de Barry White, por así decirlo, y tuve la oportunidad de verlo en el tour de este disco. Nico, salió al escenario el ídolo en un carro multicolor, muy mucho él. Nivel, claro, sí, muy él. Y esta canción era de esa época, esto se llama Come On. En los originales, Gente que está en la jugada. Gente que está en la jugada, Roger Federer, porque ya está a punto de cumplir 41 años. Ok, pero está joven. Sí, digamos. ¿Para su deporte no o qué? Sí, digamos ya que para su deporte tiene complicaciones para el tenis, pero él no juega desde Wimbledon en el 2021. Entonces ya todo el mundo decía, lo de Federer parece un retiro inminente. Bueno, pues dijo que va a volver a competir en octubre, en el torneo de Basilea. Que Basilea, recordemos, es de allá. Él nació en Suiza, en Basilea, y va a jugar entre el 24 y el 30 de octubre. Y también va a estar en la Laver Cup en septiembre, 23 y 25. Eso es lo que dice, que bueno, va a volver entonces Roger Federer. Gente que está en la jugada, yo les había dicho, ahorita cuando estamos hablando de otro tema, que, y pues yo como estoy yo en la jugada en este caso, le bajamos un poquito a la cortina, Cris, que es que les quiero poner un audio para que ustedes oigan. A ver. ¡Se lo estoy roncando! Nicolás. Oh my God. Cada vez se va incrementando, va creciendo. ¿A qué horas fue eso? ¿Eso fue durante un sueño profundo? Eso fue durante un sueño profundo. Entonces ahí eso te guarda como ciertos audios. Cuando uno empieza a roncar, se activa la aplicación y te guarda unos audios. Claro, es que acabo de ver que en esa sesión que les dije, le mostré a Moni que hay unos audios y lo íbamos a escuchar, pero no deja. Hasta que no pague. Hay que pagar. Claro, en la versión gratis no deja escuchar los audios. Exacto. Ese Nico, pague. A pagar, mija, a pagar. Bueno, gente que está en la jugada, Moni. Bueno, a mí no me gusta la música de Bad Bunny, pero tengo que decir que está en la jugada. Va a ser el nuevo actor para Marvel y va a darle vida a un personaje llamado El Muerto. Este nuevo papel pues va a estar en las salas de cine en el 2024, va a ser producida por Sony Pictures y yo creo que empezó a ser como una tendencia, bueno, yo no sé si antes, Emi, pero como los artistas, los cantantes no estaban tan metidos en el rollo de la actuación, ¿no? Pero, no, eso sí vino, eso sí ha venido de la mano mucho tiempo. Sí, pero no contemporáneo, sino como tan de este tipo de música, porque Maluma, entonces con Owen Wilson y con Jennifer López, y ahora, pues que este me parece un mejor papel todavía, ¿no? Bad Bunny en una película de Marvel me parece más, mucho mejor. Más bravo todavía, o sea, más chévere. Ah, sí, en este género sí, pero no, históricamente, o sea, Barbara Streisand empezó como actriz al mismo tiempo que como cantante, o por ejemplo... No, pero al revés, que sean primero cantantes y después que los metan a actuar. También pasa. ¿Sí? Bueno, porque en la historia lo que hemos visto un poco es como que en las series de Disney comienzan actuando en Disney y después se vuelven claro. cantantes. No hay más ¿Y lejos. ¿Y El Muerto es villano o es...? Creo que va a ser un villano. Suena como a villano. Sí. Para no ir más lejos, Madonna. A ver, empezó como cantante y después actriz. Pésima actriz como ella sola, pero ese fue el caso de ella, por ejemplo. Claro. Pues El Muerto es un personaje también conocido como Juan Carlos, un luchador con superpoderes. ¿Llamado Juan Carlos? Es latino. Que peleó contra Spider-Man y durante el combate casi desenmascara al arácnido, de no ser porque este lo picó con veneno paralizante, pero finalmente se unieron para derrotar al villano dorado. O sea, como que al principio comienza siendo como un aliado, no, medio se muestra como malo, pero después se alía a Spider-Man y terminan derrotando a un villano. O sea, que no es malo. No es el personaje. Me parece que está en la jugada Bad Bunny, como siempre. En la jugada. La FM en Cali, 98.5. en los originales, noticias con delay, porque las noticias se dicen, demoraditas, pero se dicen. Y la otra tiene que ver con un posible COVID del candidato Gustavo Petro. ¿Cómo así? Tiene síntomas y se mandó a hacer la prueba y no han salido los resultados. ¿Es negativo? Es negativo. ¿Ya salieron los resultados? Nicolás, ¿me puedes dejar de chivillar, por favor? Mi defensa, quiero decir que acaba de salir. ¡Acaba de salir! Uy, hermanito, ¿qué pasó ahí? No, pues que se le disparó el delay a Santiago. ¿Será Nico? No, pero de pronto tiene una chivita ahorita. Les contamos la noticia de Luis Alfredo Ramos, que es muy importante un poquito tarde, pero es que permítame decirle... ¿Y sigue con delay? Fijo, eso es lo que le está pasando a Orly. Escuchemos, ¿qué carajo? Además les tengo un breaking news. No, hermanito, que deje así mientras los ingenieros le quitan ese delay. Porque qué tal transmitiendo desde Kif con ese delay... Keep delay, keep delay, keep delay, keep delay. Santiago Ángel, buenas noches. Hola, Nicolás, buenas noches. ¿Cómo están todos? ¿Le ha ido bien? ¿Santi, qué más? ¿Qué tal? No, yo escucho esa cortina. ¿Qué te han dicho? ¿Te han dicho algo? Chismoseanos. Siento que mi credibilidad queda un poco maltratada. Al contrario. ¿Alguien te ha dicho algo? Ensalzado, sí, lo hemos ensalzado. Todo el mundo se ríe, ¿no? Cuenta, pues buenísimo. Pero cuenta. No, pues ayer lo envié a un grupo de mis amigos y todos muriéndose de la risa. Eres la estrella del delay, Santi. Soy la... Pero vea que usted es el que... Usted ha contribuido en la difusión. Sí. Claro, no, pues claro. Sí, exacto. Claro, si hubiera quedado calladito, claro. Pero ahí vemos. No, pero es mejor... Okay. Yo estoy con Santiago. Es mejor... Ay, tener una sección en su honor es... Eso no es cualquier cosa, ojo. Payaso. Como el emoticón del payasito ese de WhatsApp. Sí, sí, sí, sí. Me queda perfecto. Sí, sí, sí. Muy irónico, muy irónico. Bueno, les tengo noticias importantes. Hoy el día estuvo bien movido, ¿no? Y está muy movido. Moción de censura al ministro de Defensa. Bueno, cuente usted que es el que sabe. Bueno, mire, les tengo audio en vivo. Esto es lo que está pasando en este momento en la plenaria de la Cámara de Representantes. El principio de proporcionalidad en el planeamiento de toda la operación militar se establece con relación razonable entre los efectos de destrucción. Está interviniendo desde hace ya varios minutos el ministro de Defensa, Diego Molano, con algo que ha sido... La voz de Molano, ¿no? Sí, todo el día hubo las intervenciones de los representantes que llamaron al debate de los citantes y hay que decir, Nicolás, que la noticia hoy ha sido una... Y es una que puso en evidencia la representante del Partido Verde, Catherine Miranda. Porque hay unas inconsistencias que nosotros corroboramos independientemente en los listados de las personas reportadas como muertas en esa operación en Putumayo. Cuéntese ese cuento, sí. Mire, la Defensoría del Pueblo en su informe citó 11 personas muertas en la operación en el Alto Remanso. Ese informe es el de medicina legal, es decir, las necropsias, los levantamientos de cuerpo técnicos que realizó medicina legal. Pero el ejército había reportado otra lista con 11 personas muertas y hay una inconsistencia en 4 nombres. En la de la Defensoría del Pueblo hay 2 ciudadanos, Paredes San Juan, que aparentemente son hermanos, que no están en la del ejército. Sí. Y en la lista del ejército hay 2 ciudadanos, Peña, Alexander Peña y José Antonio Peña, que también murieron, que está comprobado que murieron porque sus familiares lo denunciaron, que aparecen como muertos, pero no están en la lista de la Defensoría. Luego, hay 2 nombres que aparecen en la lista de medicina legal que no están en la del ejército y 2 nombres que están en la del ejército que no están en la lista de medicina legal. Esa es una inconsistencia grave porque entonces estaríamos hablando de 13 personas muertas y claro, no 11. Pero eso no está confirmado. Hay una confusión y pues la única entidad que puede determinarlo es medicina legal, que es la que está llamada a pronunciarse. Pero grave el asunto, ¿no? Sí, claro, pues grave. El ministro ha dicho... ¿Hasta qué horas va la moción de censura? ¿Se alarga? Esto se demora siempre hasta las 11, 12... ¿Usted le toca ahí estar en primera línea para...? No, tranquilo. No, digo, para oír la intervención de Diego Molano, digo. ¿Se le toca estar ahí o no? No, yo he seguido la intervención todo el día. Por supuesto, estamos muy atentos a lo que diga el ministro de Defensa. Pero hasta la 1 de la mañana, ¿sí o no? Sí, puede ser, pero allá está, por supuesto, nuestro periodista de política de RCN Radio y todo el sistema informativo que nos cuenta. ¿Está quién Jerez o quién está ahí? Sí, claro, debe estar Daniel Jerez, claro. Exactamente. Bueno, cuente más cosas. Política. Sí. Muy importante en política porque le tengo otro audio, rápidamente. A ver, cuente, mira, ¿qué audio? Aquí está. A ver. Espero que esté así me salga. Si no, cambiamos la cortina. Si no, cortinita. Hoy se junta César Gaviria con una juntura que lo esperaba. Al final van a gobernar como gobernó Gaviria, con sus privatizaciones. Bueno, venga, pero no estaban cachas política. Antes. ¿Cómo así? Sí, no estaban cachas Petro y Gaviria antes. Amiguísimos, pues, y que iban a la casa y que hay que almorcemos y que rico, sí. Y que no sirve tú y que no sirve tú. Pero también con Federico Gutiérrez también. El café fue largo. Sí, usted contó que había sido largo café. Sí, no, mire, esa es la noticia política. El Partido Liberal se va con Federico Gutiérrez. El problema es que eso tenga un efecto en la práctica en las bases de los electores, porque le va a dejar solamente estos dos trinos. Andrés Calle, congresista del Partido Liberal, fuerte y claro, no votaré por Duque 2, no podría apoyar la apatía a mi región. La estigmatización de la lucha campesina, la fracasada política contra cultivos ilícitos, el empeño por destrozar la esperanza de paz, no podría apoyar algún que esto continúe. Ay. No, pregunto. Pero mire, Nicolás, es decir, aquí hay unos congresistas que claramente ya se sabía, sobre todo una parte de los representantes, no van a acoger esa decisión, claro. Aunque es la decisión oficial del expresidente Gaviria, se van a ir con Federico Gutiérrez. Eso sí, un documento bien largo en el que le ponen unas líneas rojas a Federico Gutiérrez, no más continuismo, y hay que marcar una diferencia puntual con la administración de este gobierno, porque el expresidente Gaviria considera que este gobierno fue, en resumen, un desastre. Luego tiene que marcar una diferencia, pero... en la práctica, pues muchos votos de las bases del Partido Liberal, como los de estos congresistas, no se van a ir con Federico Gutiérrez y hay una rebelión de congresistas. Es que yo no sé ya, Gaviria, qué tanto une en ese sentido, ¿no? Parece que desune un poquito más, diría uno desde afuera, pues. Muchos han cuestionado su liderazgo en el Partido Liberal, pues recuerde que el Partido Liberal... sorpresivamente decidió apoyar al presidente Duque en 2018 en campaña y ahora lo hace con Federico Gutiérrez, pero lo cierto es que en la práctica quien termina mandando hoy en el partido pues es César Gaviria. Ah, no, eso sí, es el manda más del asunto, de acuerdo. Sí. Y bueno, y les vamos a estar hablando, Nicolás, para terminar de el rollo de Piedad Córdoba. Hay más información en la Corte Suprema de Justicia con las declaraciones de los testigos en la sala de instrucción. Es un tema que se ha venido desarrollando. Ayer el narcotraficante Juan Carlos Cuesta reconoció que Piedad Córdoba sí fue a la cárcel de La Picota a reunirse con él en compañía de su abogado Antonio Guete. Sí, por ahí sale un video. Y esta tarde la revista Semana publicó el video de Piedad Córdoba entrando a la cárcel. Ahí hay que entender que ella fue a la cárcel porque su hermano Álvaro Córdoba está solicitado en extradición. Y ese fue pues el motivo de la visita originalmente. Lo que pasa es que había otros reclusos, narcotraficantes, que están en el mismo pabellón con los que supuestamente Piedad Córdoba se vio, y ayer lo aceptó Juan Carlos Cuesta. Mañana les tenemos más detalles sobre el caso Córdoba, el debate durísimo y caliente de la moción de censura en la Cámara y la decisión política de los liberales con Federico Gutiérrez. Hola, Santiago, y la última, ¿hay mañana también audiencia de la JEP, como lo que pasó hoy, que fue tremendo? ¿En qué tema? En el tema de militares dando testimonio sobre falsos positivos. Sí, sí. Es un tema que la JEP está desarrollando. Hay una audiencia de reconocimiento por falsos positivos en el Catatumbo que estaba presentada para mañana a partir de las 8. Lo importante ahí es que los altos mandos puedan reconocer responsabilidad, porque hasta ahora no lo han hecho definitivamente en la JEP. Hasta ahora han sido los testimonios de los mandos medios, de las personas que estuvieron en esas operaciones, pero mañana hay una audiencia que va a ser importante, tiene usted razón. Bueno, Santiago, mil ¿cómo gracias. Me vio? No, pues un poquito chiviado ahí al final, pero... ¡Ay, descarado! Pero muy bien. Un poquito chiviado y con un pequeño delay. No, le batié en vivo, o sea. Pero es que reconózcame eso. No, estuvo bien, pues. Santi, hablaste. Le digo, él no solamente pues, quedó out, ¿no? Como en el béisbol. ¿Dijiste algo de Ingrid Betancourt? No, de Ingrid no. Santiago, le estamos tirando tan a matar. Bueno, sí, está bien, todo bien. No, por ahora no hay noticia con Ingrid. Bueno, Santiago, entonces mañana nos vemos. Abrazo. Chao. Y gracias. Chao, que estén bien. Emilio, vamos con música. Listo, vamos a continuar ahora con Corinne Bailey Rae y una canción del álbum de su primer disco del año 2006, número 2 en el Reino Unido. Esto se llama Put Your Records On. En los originales, cosas que ayudan de verdad. Bueno, ¿quién tiene ¿Quién tiene cosas que ayuden de verdad? Yo tengo una. A ver. Muy importante. Cuéntame. ¿Ustedes se acuerdan que ayer Jaime nos estuvo hablando acerca... ¿Quién? No recuerdo el nombre. ¿Quién? Jaime. ¿Quién? Acerca de esta mujer que murió de 119 años, que era la mujer más... Sí, anciana. La más longeva de del mundo. Pues bueno, al morirse esta mujer, que no recuerdo el nombre, Katako Tanaka. Sí, Kane Tanaka. Pues porque tenés tan buena memoria. ¿Pero qué hacemos? Kane Tanaka. Pero pregunta dónde dejé las llaves. No tengo ni idea. Pero el arquero del Cúcuta en el 86, Carlos Arias, nació en Canelones, Uruguay, 1961. Vean. Al ella morirse, la persona más longeva es una religiosa que tiene 118 años. Y adivinen cuál es su secreto. Lo dijo. ¿Qué? Una copa de vino diaria. ¿En serio? Yo cosas cumplo. Que ayudan de verdad. ¿En serio? Dijo. De verdad. Oye, pero ahí habría pero que... una, o sea, si se toman cinco, pues el riñón una ya copita. Empieza a sufrir. Vea, se bueno. llama Lucille Randon. Nació el 11 de febrero de 1904 en Francia. Tiene en este momento 118 años y 73 días. Uy. La organización de los Guinness World Records ya confirmó que se trata de la persona más longeva. Increíble. Con vida actualmente. Oye, pero entonces una copita de vino. Bueno, una copita de vino. Fíjate que esa teoría también la puede sustentar de muy buena manera la reina Isabel, que ya anda por los 96. Total. Y... la historia, que también nos la ha echado Jaime acá, es que ella todos los días se toma un vaso de ginebra. Todos los días. No. Sí, se toma un vaso de ginebra. Y se toma su vasito de ginebra. Y bueno, es una familia además muy longeva, por supuesto, pero... No, y eso acompañado de una buena alimentación. Vea. Claro, y pues obviamente ellos pues, y pues es, cuidan y trata tal, de ¿no? una reina. Miren, le dio COVID en el 2021 y estuvo 3 semanas sin síntomas. O sea, fue... asintomática, no me digas. Ella vive en su casa de retiro, ha vivido ahí durante los últimos 12 años. En este momento es parcialmente sorda, usa silla de ruedas, sí. Pero dice que le gusta mantener su mente activa. Así que ella dice: me levantan a las 7 de la mañana, me dan mi desayuno, luego me ponen en mi escritorio donde me mantengo ocupada con pequeñas cosas. No, pero, y dicen sus compañeras que lo que no le falta a ella es su copa de vino, que es quizás el secreto de su longevidad. Mira, buenísimo. Ese sí que está muy adecuado para esas cosas que ayudan de verdad. En los originales, gente que está en la jugada. Gente que está en la jugada, pues hombre, Tulio Zuluaga. ¿En serio? Uy, el ya Burger sí, Master. Ese man en la siempre sí que está en la jugada. Sí, sí. Es que la sabe hacer, porque fíjense cómo cambió su vida un poco. Siempre fue fanático de la cocina, pero en algún momento se metió a la radio. ¿No? Dime. Fue cantante. Claro, es que, perdón, él trabajó en radio. Sí, sí, sí. Fue sí, DJ, sí. Trabajó en radio, estuvo en Mornings, bueno. Tuvo como ese... como fue esa, cantante. Como ese medio parecido a la carrera de Fanny Lu, que también trabajó en radio y después volvió cantante. Claro, ¿no? Exacto. Fue cantante, él vio que por el canto no era la cosa. Y no cantaba mal. No. La mayoría de locutores, bueno, no. Sí, tienen... Cantamos bien. Sí, cantamos muy bien. Cantamos muy bien. Y... y entonces el hombre decidió irse por el lado gastronómico. Uh-huh. Y Burger Master, que ustedes lo nombraban, pues es un gran evento que desde sus redes y demás, el famoso Tulio recomienda, él ha hecho. Y les voy a dar rápidamente las recomendaciones de las hamburguesas que él tiene como mejores rankeadas en cuanto a lo más raro que se encuentra. A ver. Una que está cubierta con polvo de oro. ¿What? Esa no me suena. Otra con chicharrón acaramelado con panela que se ofreció en Medellín. Una con carne de cabrito que hace un homenaje pues a la comida típica Bucaramanga. Hamburguesa con polvo molido de arepa santandereana. Uy, debe ser buena esa. Y, uy, esta se ve pero lo máximo. Hamburguesa con piel de lechona en vez de queso. Delicioso. Ay, paso. Bueno, él está en la jugada. Sin duda, Tulio Zuluaga. ¿Estamos en la jugada? Sí, gente que está en la jugada. Bueno, pues en la jugada está la gran Margot Robbie, porque hoy... Divina. Divina. Bravo. Hoy se reveló el cartel, el trailer también, cartel no, es, lo estoy diciendo en inglés, la primera imagen de Margot Robbie como Barbie. Pues esta producción desde hace un tiempo ya había venido siendo importante, solo que Amy Schumer iba a ser la protagonista, sí, como la Barbie. Sí, Amy Schumer, sí. Y pues como ella, digamos que tenía diferencias creativas, pues decidieron buscar otro otras personas, otras protagonistas. Esta película se lleva produciendo hace mucho tiempo, como pensando creativamente cómo se va a desarrollar. Muchas actrices habían estado detrás del papel y bueno, claro, la australiana Margot Robbie será la icónica muñeca de Mattel. Pues se muestra Margot Robbie divina, pues como el carro soñado. ¿Tú sabes cuál es el carro soñado de la Barbie, no? El que todas queríamos tener. El carro de la Barbie, el convertible. El convertible. ¿Volkswagen? Sí. Bueno, ese es Beetle, ¿no es? El New Beetle es uno, pero el convertible en donde se pasea con Ken. Pues bueno, esta es la imagen que se ha finalmente revelado. Va a ser una película live action protagonizada por ella, que pues ya la hemos visto en Escuadrón Suicida, en El Lobo de Wall Street, sí, para los que lo tienen de referencia. Si quieren pueden buscar ahí como imagen de la película de Barbie, se van a dar cuenta que Margot Robbie está en la jugada. Sí, siempre está en la jugada. El tema del día de hoy fue en qué caprichito te gustaría gastarte un montón de plata sin pensar en las consecuencias. Yo creo que ya tengo el ganador, pero quiero saber si María Juliana tiene uno que otro tuit que se pueda rescatar. Sí, a ver. A ver. Camila Pescador dice, hola los originales, acá escribiéndoles un poco tarde, pero mi caprichito sería gastarme la plata en un viaje por Europa, comiendo y bebiendo todo lo que quiera, visitando todos los lugares turísticos y estando en muchas fiestas o eventos. Bueno, muy bien, 5-8. Vale tarde siempre. Sí. Dice... Ah, no, este ya lo hicimos. Ah, ¿listo? Oh, bueno, ya listo. Tengo el ganador. Es Tu Tormento, que dijo, hola originales, me encantaría gastarme un montón de plata en el restaurante del señor que le pone en la sala la carne. Sabía que ibas a escoger. Deslizándola por su codo y cuando esté en toda esa pantomima de la sal y el corte de carne, pararme, meterle un bofetón y pagar el abogado con amor. Yo voy con usted, Tu Tormento, a ese restaurante ese día. Lo sabemos. Mónica Martínez, que te va muy bien. Gracias, Nicolás Samper. María Juliana, chao. Chao, Niki. Muchas gracias a María Paula, a Orlando, que siempre están ahí con nosotros, a Cristian, navegando como el capitán del barco. A Sarri. Y los dejamos, a Sarria, que también navegó con nosotros hoy. Y los dejamos con El Sabor de la Noche, pero nos despedimos con Emilio Sánchez y la música de los originales. Pero imagínese, Nico, que le tengo esta noticia. Imagínese que Shaggy anunció que lanza nuevo álbum, ¿sabe de qué? De canciones de Sinatra en estilo de reggae. Pues va a estar muy raro. Lo curioso, muy raro. Lo curioso es el productor, Sting. Vamos a recordar que Sting ellos ya... Shaggy son íntimos, ¿no? Sí, se aman. De hecho, vamos a recordar lo que fue la colaboración anterior de ellos, el álbum 44876 del 2018. Aquí está Don't Make Me Wait, los espero en El Sabor de la Noche.